espacio publicitario. Llegamos al final de otra semana y llegamos al final de otra historia que tiene que ver con este libro que nos acompañó desde el lunes. Y la verdad es que cada vez que termino una semana y termino un libro siento una especie de melancolía, de nostalgia. En este caso se trata de Get in the Van, Subite a la Combi, Henry Rollins. Y cuenta Henry Rollins cómo fue su vida en la ruta con Black Flag. Black Flag es uno de los grupos pioneros del hardcore de los Estados Unidos y giraban en una combi por todo el país, incluso en algunos lugares del mundo también, con lo que tenían, como podían, siempre dependiendo de la suerte y de la buena voluntad de aquellos que los seguían o que los ayudaban o que eran sus amigos. Y en general, yo cuando cuento las historias en las aperturas de cada doble nada, no estoy leyendo, estoy relatando, estoy contando algo que leí antes y lo relato de memoria, como me surge. Pero en este caso, me parece más interesante cerrar con el pensamiento final de Rollins en este libro, ¿sí? El libro termina con los últimos conciertos de Black Flag después de su última gira en el año 86, y me parece que voy a leer literalmente lo que pone en este texto el cierre de Rollins en junio del 94 desde Los Ángeles, California, cuando terminó su libro. Él tiene su propia editorial que se llama 13 de febrero del 61, que es su fecha de nacimiento, y por esa editorial editó este Get in the Van. Y lo que dice es lo siguiente. En un momento de agosto del 86, estaba en Washington DC, Rollins es de Washington, la banda era de Los Ángeles, y lo llamó Greg. Greg es Greg Ginn, el líder de Black Flag, el fundador. Me dijo que estaba renunciando a la banda. Pensé que era extraño considerando que era su banda. Así que después de un breve llamado telefónico, todo se terminó. De alguna manera fue un alivio. Creo que ya no teníamos más buena música para dar, teniendo en cuenta que ya no nos llevábamos bien entre nosotros. Mirando hacia atrás, me parece que fue un buen momento para parar. Era tiempo de hacer algo distinto. Para abril del 87, menos de un año más tarde, la Rollins Band estaba de gira. Desde entonces nunca paré de grabar y girar. Desde que Black Flag estaba en la ruta, la música ha cambiado mucho. Es un lugar más pequeño, más calculado, más mecánico. Las bandas ya no viven como vivíamos nosotros, no lo necesitan. No tienen que atravesar la misma mierda que atravesamos nosotros. Muchos llegan a discos de platino con su primer álbum. Sería interesante ver cuál de estas bandas del día de hoy podría sobrevivir 3 años después de haber seguido el camino de Black Flag. No importa, yo sé algunas cosas que ellos nunca sabrán. Mientras estaba editando este libro, fue para mí difícil no enojarme cada tantos minutos. Me había olvidado lo cruel que la gente había sido con nosotros en algunos momentos durante la existencia de la banda, las malas reviews, las mentiras, la mierda por la que nos hacían atravesar los policías y alguna de la gente que iba a los shows, la falta de respeto y el dolor de Greg Ginn y Chuck Dukowski que atravesaron ellos durante la duración del grupo, cuando sabían que habían creado algo brillante. Yo sé lo que sé por haberlo visto. Se lo he hecho a mi gente también. Tengo cicatrices para comprobarlo. Al día de hoy es muy difícil para mí estar alrededor de las personas. Hago lo mejor que puedo, pero a veces es una lucha. Si nadie apareciera a uno de mis shows a partir de mañana, no me sorprendería en lo más mínimo. La gente se cansa de lo que uno está haciendo y se va a otro lado. Esa es mi relación con la gente. Hay algunos que pueden cambiar su idea y atacarme en cualquier momento. En general, no relaciono lealtad con la gente. Tontamente le digo toda la verdad a los entrevistadores y me hacen quedar mal. Imagínate estar comprometido con uno de esos tipos. Si yo estuviera en la jungla, de hecho, hay algo que es seguro. Ellos estarían en la olla y yo los estaría cocinando. No quiero ser negativo, pero es la verdad. Quiero que lo sepan. Y hay algo más. Yo no los conozco, pero me gustan, me caen bien. Cuando los veo en mis shows año tras año, hace que mi vida valga la pena. Estuve haciendo esto durante 13 años ya. No es un hobby para mí hasta que vaya a la universidad. Esto es lo que hago. Esto es lo que soy. Soy un tipo que solía trabajar en una heladería en Washington DC. Mi inteligencia es promedio. No tengo nada especial. Si yo pude llegar hasta acá, no me sorprendería para nada si vos pudieras llegar dos veces más lejos que yo. A la mierda con todos. Que tu sangre esté limpia, que tu cuerpo esté limpio, que tu mente esté limpia. Got me a little his ball and chain. Bienvenidos, esto es Doble o Nada. Arrancamos con la última historia que cierra este libro, Getting the Band, de Henry Rollins, y dos canciones con sus respectivos videos. DOA haciendo War y Social Distortion con Ball and Chain. Aprovechamos esta semana con este libro para repasar gran parte de la historia del hardcore punk de los Estados Unidos con mucha música. Y quiero leer este tweet que dice lo siguiente, ¿no? Porque yo comenté recién que cerrar cada semana, cerrar cada historia me generaba cierta melancolía. Y Ceci nos dice, no es melancolía porque termina la semana del libro, estás hipersensible por el nacimiento, es normal, claro. Si bien es cierto que uno se sensibiliza cuando está por ser padre, la verdad es que también es cierto que cerrar un libro a mí me provoca cierta nostalgia, sobre todo si ese libro te conmovió, si es un libro que te acompañó, si es un libro que te generó algo. Me pasa cuando los leo originalmente. Digo, me pasó y me volvió a pasar contándolo acá con el libro de Neil Peart, Ghost Rider, ¿no? El baterista de Rush que pierde a su familia y entra en un viaje de sanación. Me pasa cuando leo algo que me interesa mucho. Me pasa cuando leo sobre el Che Guevara, ¿no? Que sé que va a morir, indefectiblemente al final del libro va a morir. Y sin embargo, viste que uno espera que pase por alguna razón pase algo y se salve y no muera en el libro. Como cuando ves una película también, que uno conoce el final. Cámbiamelo. Y seguís esperando que eso no suceda. La verdad es que a mí me asombra, me cuesta entender cómo es que la gente no lee. Me parece que leer es una de las cosas más fascinantes que hay. Y las mejores ideas se me han ocurrido leyendo. Siempre leer algo me da siempre no, muchas veces juntas. Leer algo me da pie para... Te abre puertas. Para pensar otra cosa, para hacer otra cosa. Y los buenos libros, o aquellos que a mí me motivaron o conmovieron, realmente cuando los termino me ponen un poco triste. Uh-huh. Me pasó con Sandokan cuando era chico. Sí. Lo terminé el que seguía y empecé otra vez. Lo leí así dos veces cada uno. Es terrible. Quería decir eso, además de que estoy seguramente sensible porque bueno, estoy por ser padre en cualquier momento. Son las 2:25, estamos arrancando el último programa de la semana, estaremos en vivo como siempre hasta las 18 horas. Guasno, ganaste una apuesta entonces con Mario, pasaron sí. Por el nacimiento de mi hija, no sucedió aún. Una remera, era hasta hoy a las 10 de la mañana, Mario decía que nacía entre anoche y hoy, y yo decía que no. Y no sé, bueno, pero la remerita, en algún momento, Marito. Recuerden... Sendado. Olvídate. Che, póngale pila. A no ser que esté escuchando ahora y se sienta conmovido. Tocado. Cosa que dudo. No, cuando salió me dijo, te debo una remera, bueno. Sí. Así que, bueno. Sí, bueno. Pero... Son cosas que se dicen. Yo en mi libro voy a contar. Se la lleva los cables que transmiten en vía web. Se la lleva el streaming. Yo le gané una remera. Contalo en tu libro. Que se llame así. Yo le gané una remera a Mario Pergolini. Claro, exacto. Les recuerdo que hoy tenemos duelo de vedettes de oyentes, así que ya pueden empezar a participar. Tienen que mandar una foto con una remera puesta, no vale colgada, no, ni doblada, vale. Ni expuesta en una vidriera. Tiene que estar puesta, eso en sus cuerpos. Por favor, que mande la foto el del caballo, por favor. Ya te está. Lo pido. Conozco su cara. ¿En serio? Sí, pero no voy a develar el misterio. No. Conozco su cara. ¿Viste a Bruno Díaz? Sí. ¿Te decepcionó o te gustó? No, todavía no amplié la foto porque su avatar tiene su cara, me confesó que es él. No. Y le dije si iba a participar y que sí, que hoy va a estar participando. Así que esperen la foto del cara de caballo con su remera. Duelo de vedettes de oyentes. Pueden enviar sus fotos vía Twitter, @Vorterix. Ya les decimos qué pueden obtener a cambio. Uh-huh. Sí, el ganador se va a llevar un premio, como hacemos siempre. Tenemos, no sé, podemos darle... Hay que ver si les interesa, ¿no? Al ganador en particular. La entrada firmada por Harris. Capaz que justamente al ganador no le interesa. En todo caso, lo chequeamos. Sí. Si al ganador le interesa, le damos la entrada... del concierto que vio Gallo Maiden en Nashville, firmada por Steve Harris, ¿era, no? Sí, Steve Harris. Si es fanático, manda 50 fotos de remeras diferentes. Claro, si no, podemos hacer una competencia Maiden. La mejor remera de Maiden se lleva el ticket. Quizás. Acá hay una pregunta que no alcanzo a comprender. ¿Por qué será que uno se pone sensible cuando es padre? A mí me pasó lo mismo. Si no te pones ahí, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿No? Es el último momento que te queda en la vida para hacerte sensible. Además, tener un hijo es una de esas cosas que uno realmente no puede llegar a entender si no lo tiene. Exacto. Afuera, a mí me pasa igual. He llorado porque se me terminaban muchos libros. Es nostalgia, creo que tengo un problema con los finales. No sé si es un problema. Creo que a todos los que disfrutan de algo, eso puede llegar a sucederles. Al final, ¿qué pasó con los fans de Gazette? Bueno, aquellos que me siguen en mi cuenta en Twitter, me entablé en una especie de debate. La verdad es que yo siempre me mantuve en un nivel de... Uy, ahora te van a correr total. Con eso. Lee tanto. Me mantení, puto. Y hay un grupo de fans de The Gazette, esta banda japonesa que tocó en vivo hace un par de días acá en el Teatro Vorterix, en su primera visita a la Argentina. Parece que hay un grupo de chicas japonesas que siguen a The Gazette que estaban indignadas por el trato hostil que le dimos al grupo, cuando de ninguna manera fue así. Ni loco. De ninguna forma fue así, fue siempre muy respetuoso. Hay veces... en las que uno, que está del otro lado, debe entender que uno maneja cierto humor, ironías, deben permitirse esos lugares, hasta comunes, si se quiere, sí. En los que uno se divierte con lo que hace. Hemos dicho, yo creo que lo más fuerte fue que eran unos hinchapelota porque querían modificar un foco del escalero. Cosa que es cierta. Es cierta. Cosa que los transforma en unos hinchapelotas. Claro. Lo que no quiere decir que eso sea una falta de respeto. No. ¿Sí? Es una descripción. Pero bueno, yo invitaba a estas chicas, hasta que me enteré que estaban en Chile, a venir acá a hacer su descargo. He invitado a otras tantas chicas argentinas a venir acá y hacer su descargo. No he obtenido respuesta, pero sepan que las puertas de la radio están abiertas para todos ustedes que quieren decir algo, que tienen algo para decir a propósito de Gazette. Pero insisto, siempre fuimos muy respetuosos. Otras veces hay que reconocerlo, no somos tan respetuosos como con The Gazette. A veces pasa, no. Se te escapa. Pero justo no fue el caso. Pero en este caso sí, y lo que no entienden muchos es que uno hace un programa para miles y miles y miles de personas. The Gazette, si bien es una banda popular, que en Japón puede ser una gloria, acá es un grupo muy conocido para sus fans, absolutamente desconocido para una enorme mayoría de la gente. Mayoría. Sí. Por lo tanto, uno no hace una nota para esos... 1.500, 5.000 fans que tiene la banda, sino para explicar o tratar de explicar de qué se trata ese fenómeno para esas 5.000 personas a todo el resto. Entonces, hay que empezar por el principio y es, contame quién sos. Y que en la próxima visita o en la otra sean 15.000. Sí, no, contame quién sos, explícame quién sos, qué es lo que haces. Es más, fuimos tan respetuosos con ellos que de hecho vinieron cuando al principio habían dicho que no. Desde la mañana venían diciendo claro. Bajaste 20 veces, de hecho. Bajamos, los tratamos muy bien, fuimos muy respetuosos, les dimos. En cualquier otro caso hubiéramos levantado la nota de una. Absolutamente. Así que entiendan eso. Si bien se me ocurre que son adolescentes los que están molestos, hay muchos otros que se han mostrado muy agradecidos, incluso de distintos países, ¿sí? Aparentemente esta banda tiene muchos seguidores acérrimos en distintos lugares del mundo, así que lo celebramos. Pero hay que contar de qué se trata un fenómeno cuando todavía no es masivo. Es distinto a entrevistar a Bruce Springsteen cuando la enorme mayoría sabe de quién se trata. Aunque entonces, no te guste, lo conoces. No hace falta preguntarle de dónde salió. Mientras no usen métodos de la yakuza para dirimir las discusiones, estamos bien, estamos en paz. Yo mientras tanto me discuto con los fans del indio, pero bueno, es otra cosa. Pero usted está loco, señor. Es de cabotaje. Porque es una discusión que no lleva a ninguna parte. Si divididos la trasladamos al aire, si querés. Trasladala, si yo dije, me la banco. No, pará. Yo sé que a la Delta. Para mí, yo puse en mi cuenta de Twitter hace mucho tiempo, le digo, a la Delta para mí es el mejor tema del rock nacional. A la media, toda la historia. Sí. Listo. Bueno, algunos sí, no, te fuiste al carajo, ¿no? Y otros, si ya salta un ejército fundamentalista diciendo, ¿y jijiji qué? Digo, jijiji para mí, a mí, yo, Gallo, Blugerman, no me mueve un pelo, está bien, es un buen tema, pero no me representa ni un poquito. Digo, a la Delta es superior a cualquier tema en los redondos. Para mí, por una cuestión de gusto. Bueno, ya a partir de ahí, imagínate. A do the math, digamos, si de Gazette tiene 1.500 fans, creo que el indio tiene un poco más. Pero no es así, que son discusiones que uno puede tener, puede debatir, pero que... respeto yo me la banco, o sea, discutimos, cada uno pone su punto de vista y después escucha lo que quiere, de eso se trata. Ahora, si empezamos con la puteada, no. Pero evidentemente, después de la experiencia que hemos cosechado durante tantos años en una radio, sabemos que esas discusiones no se van a ninguna parte. A ninguna parte, por supuesto. Y digo, la discusión venía porque me corren con cuánta gente va a ver al Indio. Bueno, está bien. No garantiza nada. ¿Querés jugar a la hinchada? Juguemos. Eso es celebrarte... ¿Cuánta bandera llevo? ¿Qué me importa eso? Yo hablo de música. 2:30 pasadas, vamos con un par de canciones antes de la tanda, después llegarán las noticias del día. Esto es Pretty Reckless haciendo Seven Nation Army de White Stripes, cuando la banda el año pasado estuvo presentándose en vivo en el Teatro Flores, y después Amigo Mío, lo nuevo de Jauría.

Asterix.com. En los diarios y revistas no se habla de otra cosa. Doble o nada. Minutos para las 3 de la tarde, ahora sí vamos con las noticias del día. En mi caso, la noticia tiene que ver con lo siguiente. Y es esta discusión que se está dando, o esta previa a la discusión que se va a dar por el tema de bajar la edad de los menores y la edad para la imputabilidad de los menores, ¿no? Ahora es 16 años y hay un proyecto del oficialismo con la idea de bajarlo a 14 años. Y lo que quería comentar un poco es que este proyecto, inspirado o, mejor dicho, impulsado por Insaurralde, el candidato oficialista en las próximas ediciones, elecciones en octubre por la provincia de Buenos Aires, muestra primero un cambio, ¿no?, en la postura del gobierno, que siempre fue más progresista, garantista, incluso dijeron en algún momento. Pero lo que más me llama la atención es que en ningún lugar se intenta discutir por qué hay que meter a los chicos, cada vez más chicos, en la cárcel, ¿no? La discusión parece ser si van o no los chicos a la cárcel, en lugar de ser la discusión por qué estos chicos están cometiendo esos crímenes que podrían dejarlos en la cárcel, ¿no? No se debate sobre la falta de educación, la falta de salud, la falta de posibilidades, que son chicos que ya forman parte de una generación que nunca trabajó ni estudió, ¿no? Todo el tiempo aparecen noticias que dicen que hay un enorme porcentaje de jóvenes que nunca trabajaron ni estudiaron. Cuando la discusión tiene que pasar por ese lado, evidentemente la delincuencia juvenil en este caso es una consecuencia social. No tiene que ver con meter a más chicos más jóvenes en las cárceles. Y el debate no pasa por ese lado, no sé si ustedes están de acuerdo, no sé si ustedes lo han notado también, en ningún momento se intenta discutir eso. Digo, ¿cómo hacemos para mejorar la calidad de vida de esos chicos para que no tengan que terminar? Es la salida más rápida, el hilo delgado, obviamente. Lo que sí me gustó es que me pareció que hay muchas voces, incluso del oficialismo, que se han expresado en contra, ¿no?, de bajar la edad de los jóvenes. Y la discusión tendrá que ser otra. Además, creo yo, todos sabemos que un chico que es internado en un centro de rehabilitación o en un centro para delincuentes juveniles o en la cárcel no tiene ninguna mejoría. No tiene ninguna mejoría, no tiene ninguna chance de progresar en la vida, no tiene ninguna chance de crecer como persona y como ser humano. Si me decís que, bueno, la verdad es que el sistema de rehabilitación juvenil en la Argentina es ejemplar y estos chicos que en sus casas, en sus hogares, si es que los tienen, no cuentan con ninguna posibilidad de crecer como seres humanos, bueno, estos lugares tan bien desarrollados por el Estado funcionan, entonces, bueno, qué sé yo, ahí me parece que podría estar bien esa discusión, pero no es el caso, sabemos que no será nunca el caso. Yo la única explicación que le encuentro es que los más grandes que hacen delinquir a los más chicos, digamos que acotarías un poquito más esa brecha, achicando esos 2 años, onda que tenés que hacer delinquir a pibes de 12, 13 ya. Sí, en todo caso, van a ser delinquir a gente más joven. Ahora, el porqué es obvio que es todo lo que decís vos. Nadie se preocupa por darle a estos chicos, o parece que si se preocupan no alcanza para nada, para que mejoren la calidad de vida y todo lo que... Claro, la educación, no, y lo que sabemos. No solo es que si se preocupan o no, sino que no se discute eso. Digo, se intenta discutir si está bien que un chico de 14 años vaya a la cárcel, en lugar de discutir cómo hacer para que ese chico de 14 años no tenga por qué ir a la cárcel, o de 16, y lo que vos decís también es muy cierto. Entonces, aquellos que manejan la delincuencia juvenil, ya que los chicos de 14 años podrían ir presos, van a tratar de que los chicos de 12 sean los ladrones, los asesinos. Dentro de 10 años vas a tener que achicarla a 10 años. Van a seguir pagando a los pibes. Claro. Dentro de 20 años vas a tener que pensar si los de 7 pueden ir junto con los adultos a prisión. Exactamente. Pero es como que en todos los temas, uno más chico quizá, la violencia en el fútbol, también siempre hacemos lo mismo. Bueno, saquemos los visitantes. Nunca vas a la raíz del problema. Claro, sí. Hagamos el camino corto, dale. Y el quilombo sigue. Es así, es cierto. Es cierto, pero bueno, quería comentar esto, no sé qué pensarán los oyentes a propósito de esto que estamos charlando, pero es tan evidente que la discusión debería ser otra, me parece, que quería comentar. ¿El colmo del mago cuál es? Que te falla el truco. De un mago. Eso sería uno, ponele. Que te descubran el truco. Que te descubran eso el truco. Eso sería lo de menos. Que te salga mal el truco. No. ¿Cuál es el colmo de un mago? Perder un conejo. ¿Perder un conejo? ¿O qué? ¿O? ¿Qué otra cosa? La paloma. ¿Qué pasa con la paloma? Se muere. No, te compras otra. De última. Se va volando. Se te fue. La olvidaste, negro. Te la olvidaste. Látigo, escuchá si estás allá. Se olvidó la paloma, el mago. Pablo Cavaleiro, ¿le suena? El mago sin dientes, señor. Ah, ahí está, ahora sí. El sábado pasado fue a una casa en el barrio de La Paternal a hacer un show privado. Termina el show. Tenía la cajita tipo de zapatos con su palomo, que se llama Basilio. Haciendo, supongo... Paloma San Basilio. Exactamente, bien. Un juego de palabras. Se la olvidó, o se lo olvidó. Y no sé en qué momento se aviva el tipo, y la familia le dice, sí, acá está, venía a buscarla. Y en algún momento el mago la fue a buscar. Y la paloma le había hecho caca en todo el living a esta familia. Se lo destrozó. ¿En serio? ¿Una paloma? Parece que hoy escuchaba que la cantidad que hace... ¿Una paloma de caca? Es un infierno. No se la quieren dar. Le dicen, se voló, negro, no está más acá. Pero la tienen. Y él dice que sí, Pablo dice que sí. Pero el tema es que este fin de semana labura. Pero no puede comprar otra paloma. No, porque está maestrada, está maestrada. Y mucha parte de su show se basa en el palomo. Acá tenemos un montón, decirle que venga una, que la maestre... Pero esta es media boluda. Hasta que hacen un truquito. Después terminé el juego y la guardé. Mirá. En una cajita que yo la llevo siempre. En una cajita de zapatos. No te cuento la verdad. Nunca te vimos así, Pablo. Tengo que decirte la verdad, nunca yo, te vi así. Pero estoy mal por el tema. La compañera de toda la vida. Sí, pero el tema este señor le dice nunca te vi así, pero se lo dice en serio. Obvio, es que es en serio el tema. Gustavo, conta. Este se peleó con Rinal para terminar ahí. Le salió mal. ¿Qué se llama? Rinal Gómez Rinal. Que se ríe, pero Pablo, se le caga la risa. No, no, no, no, no, no, no, no, no, para irse. Vos terminaste. Se ríe de los nervios. ¿Tengo? ¿Este es el famoso mago sin dientes? Claro. Sí. Yo tengo que usar la paloma. Quieren que los indemnice a los dueños de casa. No, pagame todo lo que me arruinó, viejo, y te la devuelvo. Pero no, hicieron el tiempo a limpiar, digo. Les hizo un desastre. Es un proceso... Es muy ácido, porque es pis y caca juntos. Claro, se ve inmediato el daño. Sí, en el auto te destroza. Sacala enseguida, porque te quema la pintura. Sí, pero vos sacás la caca de paloma. Sí. Cuando lo lavás. En este sí. ¿Sí? ¿Lo estás cuidando? Y un poquito sí. Sí. ¿No? Sí. Así que se apiade de la gente, que le dé el laburo al mago sin dientes. Sí, Iván no tuvo suerte que no me prestó el auto en verano, cuando hay hojas en los árboles, porque ahí sí. Mi auto duerme abajo del árbol, ¿sabes cómo queda? Igual con la resina del árbol, además, queda desconada. ¿Qué son esas gotitas que te quedan como...? Sí, parece como si fuera una especie de llovizna pegajosa. Sí, que se te pega. Es terrible. Todo. Sí. Es terrible. ¿Se lo cuidaste? ¿Cómo te lo volví? Intacto. Lo pusiste a gamba 80, ¿no? No. Lo probaste, esa es la verdad. Tiraste la butaquita. Con un gran poder, Daniel. Tenés razón. Uno tiene una gran responsabilidad. Y sos un comunicador social. Y un gran volante. Acá muchos dicen que la discusión no es bajar la edad de los jóvenes, sino que se trata de reformar el sistema penal juvenil o algo así. De todas maneras, está bien, pero es lo mismo. Digo, la discusión es la misma. Acá otro dice que están ideando crear centros de detención de menores. Entiendo que, o sospecho que si crearan esos centros, no serían centros ideales para que los menores puedan reformarse. No. El tema es cómo no lleguen esos menores ahí. Cada vez menos claro. Tienen que llegar a esa instancia. Siempre alguno... Pasa que es mucho más difícil hacer eso. Pero lógico. Acá otro que dice que el tema no lo instaló el gobierno, sino Insaurralde, y que está solo, que el gobierno le dio la espalda. Sí, eso es verdad. Sí. Dicen que... Sí, por eso Cristina yo decía le mandó que muchos 4-5. Se han manifestado en contra. Sí, sí, sí. Pero también el gobierno en estos últimos días ha empezado a responder a aquellas cuestiones que la gente planteaba, ¿no? O públicamente se planteaba, el tema de ganancias, de monotributo, de la inseguridad. No sé si están tomando o no las medidas acertadas, eso se podrá ver en un futuro tal vez cercano. En el plano económico parece que no. Como que Cristina ayer dijo, ahí no el rumbo sigue, los 2 años que quedan siguen igual. No va a haber modificaciones. No. Incluso hoy estableciendo que por primera vez dio una entrevista extensa y se va a, pasar mañana en la televisión pública. A las 13. ¿Saben? No lo averiguo todavía. ¿Quién hizo esa entrevista? No, Hernán Brienza. ¿Quién es? Un periodista... ¿De Canal 7? ¿De la televisión pública? ¿Sabes que no sé si está en la televisión pública, pero es un periodista afín al gobierno? Bueno, de todas maneras... Es una apertura. Veamos la entrevista después. Sí, obviamente. Después decidimos, pero qué sé yo, me parece que está bien. Que los presidentes y los políticos y los funcionarios tienen que dar entrevistas o tienen que mostrarse públicamente. Es otro de los reclamos continuos, aparte. El mago sin dientes iba a mi colegio cuando todavía no, iba. ¿En serio? Uno le mira las orejas y piensa que es un tarado, pero no, es un idiota. Sí. Ojo que debe hacer su billete, el mago sin dientes. Sí, haciendo ser idiota. ¿Estás en la tele? Claro. Y algo comes, ¿eh? ¿Vos decís? Y algo siempre rescatás. En Getafe habló un penalista diciendo que el cambio permitiría un proceso más ventajoso para los niños, defenderse con abogados, dicen por acá. Bueno, yo insisto, supongamos que esto termina siendo de alguna manera positivo. Igual creo que lo que hay que discutir es por qué esos chicos están en esas condiciones y terminan en esa situación. Le estás cortando el derecho a los niños de ser niños. Bueno, sí, eso ya es un lugar muy común. La vida es cruda. Daniel. ¿Cayo? Hay una señora que vive en un pueblo que se llama Sandy Springs, en Atlanta, que se hace conocer con el nombre de Christy Love. Christy Amor. La señora, 34 años, joven, maciza, grandota, ya vamos a ver alguna foto, se dedicaba a hacer masajes. Qué bueno. Masajista. Ahí está. ¡Alala! Hasta que un buen día, un señor le dijo: ¿no se puede sacar la camisa mientras me hace masajes? Y la señora, Christy Love, se indignó y dijo: yo no doy ese tipo de masajes. Me avergonzaba mi cuerpo por ser tan grandote. Pero después me percaté que quizás había algo en dar masajes con los senos. Utilizar esos tremendos senos que tiene. Estamos hablando de dos globos aerostáticos. De una señora negra. Sí. Que tiene, vamos, qué sé yo. El talle, no sé si vos sabés de talles en Estados Unidos, pero es 48 NN. Un Fusca cada teta tiene. Sí, sí, sí, no, dos cabezas de Godzilla. Son como dos pelotas de básquet cada teta. Como mínimo. Más grandes, sí. ¿No? Son largas además de grandes. Y ahí está haciendo lo suyo. Está haciendo un masaje con todo su cuerpo. Claro, no, incluso... Lo demás se lo dono. Kilos. O parece petiza, ¿no? Debe pesar 150, sí, 200 kilos. Es un corchito. La cuestión que puso un anuncio en el periódico y el teléfono no paró de sonar. Y por este masaje cobra $300 la hora. Y hoy día está haciendo $1,300 por día de laburo. Escúchame, se te tira la señora hasta encima a hacerte masajes con el cuerpo y te ahoga. Y mata. No me cierra la cuenta. ¿Alguien le está haciendo un descuento? O... No, hay por ahí hay gente que dice, no, masajeme con las 400. Manos. Masajeme con las manos y nada más te cobro menos. Claro, puede ser. Entonces, después aclaró, se hizo bastante popular y dice, algunos clientes solo quieren que los aplaste con mis pechos, van para eso. Dice, pero tengo que estar atenta cuando estoy aplastando a alguien. Miro sus pies y sus dedos para asegurarme que sigue moviéndose y respirando. Claro, porque lo puede asfixiar. Realmente lo puede asfixiar. Si el señor ese mueve la mano, dice, gorda, levantá porque estoy muriendo. Para aquellos que están escuchando en el 103.1, esta señora está encima de un paciente y solo se ve un brazo y parte de sus piernas. No, o sea, sí, completamente sí, tapado por la chica que está encima de él. El 30% del cuerpo se llega a ver, con suerte. Menos, sí. Así que ahí anda la señora, se convirtió en una especie de celebridad porque obviamente trascendió por redes sociales y llegó a algunos noticieros de Estados Unidos. Si querés, pones $300 y la señora te apoya los fititos en la cara. Ahí le está haciendo masajes con las tetas, sí, en la cara. Sí, sí, es directamente apoyar la teta. ¿Qué debe pesar? 2 kilitos mínimo cada Ahora, uno. ¿Me explicas? ¿Quién puede pagar para que te ponga una teta en la cara de esa forma? No me llama a mí mucho la atención. A mí no me conmueve lo más mínimo. No, a mí tampoco. Menos con esas. En otras, pues. Un $200. Quizás. 200, hasta ahí te estirás. Hasta ahí estiro, man. ¿Sí? Dos gambas, mucho. 300 es una locura. Noticias del día en Doble Nada en Vortex. Hoy tenemos duelo de vedettes de oyentes. Estamos recibiendo sus tweets. @ Vortex, tienen que tener la remera puesta. Sí, vamos con dos canciones. Hoy es el cumpleaños de Mustaine, Dave Mustaine. 13 de septiembre del año 1961. Ahí nació Dave Mustaine. Entonces estaría cumpliendo exactamente 52 años. 52 años para Dave Mustaine, líder de Megadeth, que está llegando a la Argentina para tocar junto a Black Sabbath, uno de los grupos que más veces ha visitado el país, Megadeth, el 6 de octubre en La Plata con Black Sabbath. Vamos con uno de los clásicos de Megadeth, audio y video, en el 103.1, Vortex.com, Megadeth con Peace Cells. We'll be right back. garbage you're watching. I want to watch the news. Are you making headway at least? This is the news. Fire!

Rob Zombie. 22 de septiembre, Mandarin Park, Costanera Norte y Avenida Sarmiento, Complejo Punta Carrasco. Anticipadas por Sistema Ticketek. Rob Zombie, en Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. El nuevo rock argentino está en Vorterix. El nuevo rock argentino está en el Triángulo de las Bermudas. Los lunes a las 23 horas vas a vivir la experiencia de ver los sonidos de la música que no se escucha. Lunes, 23 horas, el Triángulo de las Bermudas, con Maxi Martina. Un viaje al corazón del nuevo rock. Leonada. Vamos con la primera tanda de remeras del duelo de vedettes de oyentes de hoy. Pueden participar enviando vía Twitter @Vorterix una remera. Ustedes usándola tienen que estar, obviamente, en la remera, ¿eh? Sí, uh-huh. En la foto. Digo. Primera condición. Primera condición es esa. Ustedes tienen que estar luciendo la remera que van a tuitear para el duelo de vedettes de hoy. Tenemos algunas remeras, algunos discos para regalar. Vamos con la primera. Sí, nuestro eterno participante, Ellison. Otra vez primero. Siempre primero. Es una cosa increíble. Ya la habías usado, ladrón. No, señor, Ellison, váyase. No, afuera. Ladrón. No, pero sumó un revólver ahí. Ah. Ah. ¿Por qué ella usó mi cabeza sabes de un revólver? Es de juguete, ¿no? Decime que es de juguete. Para mí no. Es la que usó Teo Gutiérrez en el vestuario, nunca se sabrá. Ellison es uno de los que nunca faltan al duelo de vedettes. Siempre algo relacionado a Soda Stereo, Gustavo Cerati, ahí en su videoclub. Un abrazo a Ellison, oyente fiel de Doble Nada. Para mí es con la que defiende el videoclub. Sí, mínimo. Está buena la foto, ¿eh? Es linda la foto. Está buena también la remera, es una remera negra, Soda Stereo, rayitas de colores y los bustos de los tres Soda. ¿Por ahora queda? Sí. No es gran cosa, pero es oficial. Gira, me verás volver. Siempre le pone epígrafes. Sí. Claro. Gracias, Ellison, por seguirnos siempre. Vamos con la segunda foto. Órale. Otra que repite. Delfina, deja de robar. Ellison. Tiene remera de bandera argentina. Para mí que esta ya la mandó, ¿eh? Delfina, otra oyente fiel de sí. Doble o Nada. Voy con Soda. ¿Vos? Sí, Soda. Sí. Yo iba a votar a Mega. Bueno, votá. Bueno. Sí, ya sí. Igual sigue Soda, así que, ¿para qué? Vamos con otro oyente fiel. Sí. Esta ya la había visto. El que no da la cara. Pará, Willis, estamos repitiendo. Willis, ladrón. La tanda de fotos, ladrón. Laburá. Eso es lo que pasa. Atorrante. Estamos repitiendo la tanda de fotos, ladrón. Lamentablemente no. Son todas remeras repetidas y fotos no, repetidas. No, todas no. Ya van a venir novedades. Pasa que uno era por solicitada, por bueno, pásenme, lo pasamos. El otro Ellison no puede faltar. Y este muchacho me da su cara de papa, me da gracia. La verdad que tampoco puede faltar. Pero ya participó con esa remera. Y bueno, es la última vez que participa, entonces. Le damos no, un con esa remera. Bueno, con esta remera es la última vez, muchacho, póngase otra. Sí, aquellos que van a participar siempre no hay problema, pero cambien la remera. Claro. O la foto. Todavía no hay indulto de remeras para oyentes. Esa foto ya la vi. Déjame seguir viendo, a ver. Lleva un tiempo. Seguimos con Soda por ahora. Esta... Champion the Fire de Metallica. Me quedo con. Sigo con Soda. Yo voy con Metallica. Me parece que esta remera cara a cara da miedo, la de Metallica. Está vieja, está gastada, pero tiene un buen diseño. Es el monstruito del simple Champion the Fire de Metallica, canción de Kill 'Em All. Sigo con Soda entonces. Bueno. Vamos con Luis, Indio Solari. Esta sí es nueva, no la había visto, creo. Sí, la próxima remera. Ahí está. Mira. Remera ya para la fecha de mañana. Recuerden que Vorterix está en Mendoza. En un rato vamos a estar comunicados con Dani Jiménez. Vamos a hablar también sobre el clima. Claro. Para mañana, el pronóstico para mañana en Mendoza. Tengo entendido, según me dijo Mario, que va a ser mucho frío. Lo importante es que no llueva. Claro, ¿no? Si no, ¿sabes qué? El frío te lo bancás. 150 mil millones de personas bajo la lluvia. Te mojás o nada. Soda Stereo para mí. Sí, Soda Stereo. Yo también. Sí. Si no tenía esa inscripción con la fecha 14 del 9, 9 y media Mendoza, me gustaba, pero así no. Parece un epitafio. No, vive. Igual no quiero sonar peyorativo con esto, ¿no? Pero la remera de Los Redondos, del Indio, siempre es trucha. Sí. Siempre es trucha. Fea, sí. Quiero decir. ¿Y carreta, va. ¿El colgante? ¿Qué es? Modo. Una PR, Patricio Rey. Patricio Rey. Vamos con la próxima. Carajo. Pura vida. ¿Esta la vi o no la vi? No, no participo. Yo sigo con Soda. Está buena esta. Esta me gusta, Sí. Esta me gusta. Está medio baqueta, ahí tiene mucha mancha. Soda Stereo. Seguimos con Soda Stereo, vamos con Rolo y Metallica. Opa. ¿Qué dice? ¿Qué es? ¿Un Metallica? No sé, ¿en arameo? No. Según él es en árabe. En árabe. Metallica en árabe con las caripelas de los muchachos como si fueran calaveras. No me gusta. Lo voy a bancar a Eliso. Sigo con Eliso. Vamos si a Estéreo, carajo. Soda Stereo. Pelito con Motorhead. Ah, ya. Yeah. Epa, Pelito. Buena foto. Linda foto, linda remera de Motorhead que dice Shiver. The Timbers. Sí. The Timbers. ¿Quién de timbre los timbres? No tengo idea. Es el Snaggletooth de Motorhead pirata. Sí, con un parche y pañuelo rojo. Está difícil esto. Motorhead. Yo sigo con Soda. Motorhead. Motorhead pasa entonces. Mira quién llegó. Ahí está el señor Caballo. Y va mi voto hoy, señor. Muy buena remera. Buena producción, buena remera. Me gusta mucho esa remera. Tiene un birrete ahora, con medallas. Yo creía que era una careta, ¿sabes? Está puesto con la compu, ¿no? Hoy está. Yo creía que era una careta. Hoy qué gran desilusión. No, pero pará, es una careta. Mirá que. No, tiene... mirá el cuello. No, pero en la mano da sombra sobre la careta, mirá. El cuello puede estar retocado en computadora por ahí. Para mí es careta. Por favor, no nos desilusiones de esa manera. Tiene que ser una careta. Hay algo raro, ¿eh? Está sospechoso. Igual la remera. USSR, igual lo banco. Remera Beatle. Motorhead. No, yo banco. ¿Gallo? Los Beatles. El señor Caballo puede pasar a la final. Te diste vuelta. Bueno, me gusta mucho la remera. Agustín con la de Pearl Jam. ¿Qué está tomando? Algo que no le está haciendo bien. No. A jugar por esa mirada. Una remera de Pearl Jam, un águila. No la había visto nunca, pero. No me gusta. Entonces, Beatles, por ahora. Pickles. Cara de Caballo pasa increíble a la final. Cara de Caballo con la remera de Back in the USSR. Ya que te fastidiaste por algunas remeras repetidas, te conseguimos una remerita más para concursar. A ver. Ahí está. Aguante los Ramones. Es de Tanganyika, ¿no? ¿Te sirve? Sí, ahí dice Tanganyika, mirá. Sí, costa. Tanganyika, dice justo. Tanganyika. Tanganyika. Nica. Ah. Aguante los Ramones. ¿Ganó o no ganó? ¿Cómo se llama la chica que mandó esta foto? ¿Cómo querés que se llame? Che, ¿San Jacinto era hoy o es mañana? San Jacinto es hoy. Soy, sí. Es una chica con una remera que dice Ramones en la espalda y una tanga que deja ver gran parte de su cola prominente. Por primera vez en una sola serie habría dos finalistas, ¿eh? Sí. Y se viene el Orterix, el concurso. Obvio. Orterix, ok. Bueno, tenemos a Cara de Caballo entonces como primer finalista con la remera de los Beatles. Pueden seguir participando. Vamos a hacer dos tandas más, como hacemos siempre, para tener tres finalistas y sobre el final decidimos quién es el ganador. Sorteamos, hay remera de Viticus, hay disco de Megadeth, así que al ganador algo le vamos a dar. Moby está sacando disco nuevo, Innocence se llama. El disco sale el 1 de octubre en la Argentina. Tiene varias participaciones, entre otros está Wayne Coyne de Flaming Lips, está Mark Lanegan, ex Screaming Trees. Innocence sale el 1 de octubre. Tenemos el primer corte, el adelanto, lo nuevo de Moby con Wayne Coyne de Flaming Lips como invitado. La canción se llama The Perfect Life. Moby en doble nada, lo nuevo.

y bueno, se están tomando, hay 1.200 efectivos asignados, lógicamente con se han tomado todas las precauciones habidas y por haber, desde los baños químicos hasta, bueno, sistemas sanitarios, el sistema de ambulancias, pero ya se le está recomendando a toda la gente mucho frío, especialmente al aire libre, a la intemperie y al descampado. Entonces, ya hay gente que está acampando desde hace dos o tres días en carpas en la zona. Bueno, es un gentío, es algo impresionante, pero de todas formas están todos alertas por una situación, digamos, desde el punto de vista climatológico, una situación adversa. Pero lo más importante, Nilo, es que no va a llover, lluvia no. No. Lo que sí prevemos es nieve sobre la zona del Valle Duco, la zona central de la provincia, y los primeros cerros hacia el oeste de la ciudad. O sea que va a haber algo de nieve relativamente cerca, pero no en el lugar del evento. ¿Y viento? ¿Viento? Un viento suave, o sea que la sensación térmica podría estar en 1 o 2 grados, no más. Ojo que una nevada garpaba, Épico, sí. Total. Sí, con nevada. ¿Qué es eso? ¿Qué es? No, no, en Nevada, sobre la zona del evento, no. Qué la... Nilo, te hago una pregunta, porque no sé si vos estás al tanto o no de la trayectoria del Indio Solari, pero cada vez que querían tocar en vivo con Los Redondos, su banda anterior, era un caos, un problema, en ningún lugar los querían. Me da la sensación que Mendoza se puso el concierto al hombro, que Mendoza recibe con los brazos abiertos al Indio, porque con todas las personas con las que hemos hablado, todas están trabajando para y por el beneficio del espectáculo y la seguridad de la gente. Bueno, sí, el espectáculo y la seguridad de la gente es una cosa. Ahora aquí previamente se lo pensó en el estadio, hubo gente que se opuso, otra gente, digamos, en el hipódromo que pertenece a Godoy Cruz, del departamento del cual yo soy, el intendente y mucha gente de Godoy Cruz se opuso, porque se prevé un desastre en cuanto a la cantidad de gente y el tipo de gente que, ahora con el frío también estamos teniendo presente que puede venir gente con alcohol por el tema del frío, van a usar esa estufa interna. Entonces se están tomando las precauciones porque se cree que va a haber algún tipo de problema. Se cree que va a haber algún tipo de problema. El otro día Mario hablaba con el comisario y decía exactamente lo mismo, ¿no? Que cuidado con el alcohol porque genera una sensación de calor que no es tal y puede haber graves consecuencias. ¿Qué otro consejo podrías darle a aquellos que van a estar ahí, tanto acampando como en hoteles, como durmiendo donde puede? Seguramente alguno estará ahí en el auto porque no consiguió hospedaje. Bueno, sí, el consejo es, lógicamente, frío, cuidado al aire libre, en el descampado. Entonces, hay gente que va a ir con criaturas, más precaución, mucho abrigo, estar atento a si hay tumultos y algunos revoltosos, ya por llamarlos de alguna forma, bueno, tratar de entrar en ese juego. Nilo, vos roqueás, te gusta la música, no sé, escuchás música, vas a ir al concierto... No, yo tengo 78 años, a punto ya de cerquita de los 80. Un pebete. Yo soy de otra época. Pero, ¿cuál es tu época? Digo, vos tenés 78, el rock tiene 60 años aproximadamente, así que, ¿por qué no? ¿Beatles, Elvis, nada? No. El tango te tira. ¿Tango, música clásica, folclore? Tango, folclore, el jazz. Me gustaba mucho el jazz. ¿Cómo lo pronuncio? Jazz, sí. Nilo, sí. Muchísimas gracias. Espero que salga todo bien en Mendoza, que los mendocinos puedan disfrutar de la llegada del Indio junto con las miles y miles de personas de todo el país que están viajando y que ya están ahí en Mendoza. Así que tengan una gran jornada mañana. Estén todos avisados y que vengan bien abrigados. Eso sí, es fundamental. Y bien comidos. Un abrazo, Nilo, muchas gracias. Nilo González, meteorólogo de Mendoza. Bueno, mañana mucho frío, entonces, en el predio. No lluvia, nieve, pero cerca, sí. No en el predio. Así que ya saben, están avisados todos aquellos que todavía no han ido. Si todavía no salieron es porque van en avión, ¿no? Y... bueno, pueden salir esta noche, llegar a... llegar a la mañana. 8 horas tardás, ponele. En un ratito vamos a estar comunicados con Dani Jiménez para que nos cuente un poco cómo anda todo por ahí. Está el equipo Vortrex ya instalado en Mendoza. Mañana es uno de esos grandes días, grandes jornadas rockeras argentinas, sí, con un país que se moviliza por este señor llamado Indio Solari. Y ayer yo retuiteé un mensaje de alguien que es oyente, que había hecho un simple cálculo. Sí. 300 pesos estaba la entrada. Sí. Por 100.000 son 30 millones de pesos. Lo pasó a dólares. 30 millones de pesos a un dólar oficial son casi 6 millones de dólares, 5 millones de dólares, 4 y pico millones de dólares. Uh-huh. Alcanza, ¿no? ¿Cuánto? Un par de añitos. ¿No? Digo, ¿qué costo de producción puede llegar a haber? $1,000,000. Ponele. Y ponele. Ponele. Ponele. ¿Te quedan? 3. ¿Cuánto no laburamos con 3 millones de dólares? 4. Con razón toca una vez al año. Claro. Qué lindo, ¿eh? Mirá si yo sacara fotos una vez al año. Sería bueno. Pregunto, lindo sabe que nunca toca para menos de 100.000 personas. Podría bajar un poquito el precio de los tickets, ¿no? No. ¿Qué sé yo? ¿300 pesos? Sí, no sé. La verdad que es una discusión. Fuera de joda, hoy 300 pesos para cuando hay campos VIP de 900. No me parece tan caro. No me parece que esté tan mal teniendo en cuenta los costos de la vida actual en la Argentina. Digo, es una discusión que generalmente no lleva a buen puerto. Uno decide si compra o no esa entrada y listo. Me parece que es... El tema acá es que tenés que sumar más tenés que sumar viaje, toda la movida, alojamiento. Y pero no es un problema del indio. No, claro. Pero vos decidís ir... Igual que te puede cobrar la entrada 200 como barata, tampoco te hace una enorme diferencia, la verdad, 100 pesos. Qué sé yo. Estamos con Dani Jiménez. Sí, Daniel, bienvenido a la Argentina. ¿Cómo anda todo por ahí en Mendoza? Bien, me encontraste acá en mitad de una empanadita que están acá arriba, de carne, que es parte de la comida del almuerzo de hoy. Y ahora estamos, Gustavo, en una especie de remanso de media tarde. Mirá, veo de acá los autos con las luces bajas que van obligatorias en Mendoza, en este caso por lo que sea Ruta 7, la parte de Ruta 7 que es la parte de atrás, te decía, la parte de atrás del escenario. Y esperando ahora para irnos para el hotel en el centro, no diremos dónde, ni diremos qué hotel, pero donde se encuentra el Indio Solari para, bueno, tratar de charlar o hablar con los fundamentalistas del aire acondicionado, que es la banda de él que se está hospedando ahí. Y después tenemos el regreso a la noche acá, para hacer aquí, donde estamos en el Hotel Boutique de la Cava, acá en este salón, en el primer piso, que nos han prestado muy muy gentilmente, lo que sería delicia de un charlatán. Dani, ¿hay calefacción ahí donde estás o todavía no llegó el frío? Porque recién hablábamos con Nilo, meteorólogo de Mendoza, decía que mañana va a ser muchísimo frío en Mendoza, por eso advertí a la gente, a aquellos que están en los campings, a aquellos que van a estar alcoholizados. Denle agua a Dani, por favor. Por favor, un poquito de agua. Un vasito de agua por ahí. Ahí está. La lengua de trapo ya, ¿no? Gracias. Sí, no. Imagínate que después de empanado jadre, perdón. Ahí claro, el picor se hace sentir. Brindamos por... No, al contrario, chicos. Salud, desde acá. Salud. Al contrario, no es el picor. Es el secor. Ah, el picor, ok, diría. Ok. Es astringente la empanada. ¿Hace frío, Dani, todavía? Sí, Gustavo, hace frío, pero lo que le decía Mario... no hay viento. No hay viento. Entonces, eso te aliviera un poquitito lo que es ese golpe que sentís en los huesos cada vez que pega el frío cuando el cambio de temperatura es muy fuerte. Yo ya lo decía, acá en Mendoza pasaron de 40 grados a 7 de golpe en los últimos 3 días. Entonces, es muy grande esa virulenta vuelta de tuerca del tiempo. Y lo que se va a sentir más... Es porque este lugar es un lugar a cielo abierto, para no decirle de campado, decir cielo abierto. Bueno, la temperatura, como no se cree que yo, lo decía Emilio recién, yo escuchaba mientras iba tirando lo del agua nieve, pensaba en la nieve del giro que decían ustedes y nada, imaginaba la verdad, un hecho ya más delirante que este hecho delirante acá que se mueve en la ciudad. Y te va a pegar el frío. Lo que pasa es que van a estar las 100.000 almas todas ahí acurrucaditas, pero para mañana a la noche. Y mira, nosotros estuvimos en el predio a la tarde. De tarde me refiero a las 4 de la tarde y yo recuerdo que estaba pegadito al escenario y estaba con el buzo, la campera, la remera y me estaba cubriendo con la capucha y estaba casi un poquito congelado y no había viento, tanto viento, ahora tampoco hay viento, pero me parece que va a ser mucho frío para mañana también. Dani, antes de seguir hablando con vos, tenemos algunos testimonios, ¿qué anduviste haciendo? Sí, estuve por el Parque Agnesi. El Parque Agnesi tiene dos cosas, Gustavo, que son, me parece, de importancia. La primera es que es el único lugar donde se van a levantar dos boleterías. Las dos boleterías que quedan para cobrar la entrada las pocas entradas que quedan para el show de mañana están en el Parque Añesi, que sería a 500 metros más o menos de donde está el predio, el autódromo Ciudad San Martín de Mendoza, en la parte, no de atrás del escenario. Si vos estuvieras parado como si fueras el Indio y miras al público, bueno, al terminar el público de esos 800 metros de autódromo, finalizando ya sobre la Ruta 50, se encuentra el Parque Añesi. Y lo segundo es que es la ciudad de ricota, le dicen, le han puesto así, porque, bueno, ahora lo vas a ver en las notas, todos los pibes para nadie. Es como un parque de Palermo, unos bosques de Palermo, no es un camping, pero es un lugar público, y carpita, y están con el asado, con el fuertecito, están con el vinito, y esto también lo contaba el intendente hoy. En la intendencia misma de San Martín no solamente le puso el cuerpo al show, sino que les acercó algunas leñas, algunos tronquitos como para que puedan hacerse ellos mismos el fuego para cocinar y para calentarse. Pero sí, si querés te invito a ver alguna de esas notas, y también con los que vienen de algún lugar de la Argentina a tratar de, por lo menos, ganar un mango vendiendo algo para sostenerse. El viaje para ver al Indio y, por otro lado, para conocer parte de Argentina. Y después ese grupo de amigos que vienen 6, 7, 8 de hace años y que coinciden en que son fanáticos de Los Redondos, y hace por lo menos una semana que están acá, algunos desde el martes, parando con carpitas finitas, bien finitas, a intemperie casi, en el Parque Añesi, todo eso para ver al Indio. Dani, si te parece, vemos la nota, quédate conectado, por favor, así hacemos un cierre con vos, tomate algo tranquilo y ya en 5 minutos nos volvemos a comunicar. Dale, espero, miro y escucho. Estamos acá en la previa del show del Indio Solari en el Parque Añesi, que es un parque público donde están acampando los pibes hace, por lo menos, algunos hace 2 semanas esperando por el show del Indio, que faltan 2 días todavía, y estamos con Lorenzo, que vino de Salta a vender remeras. Sí, a vender remeras. Lo seguimos al Indio en Junín, Tandil, bueno, cuando empezó en Salta también, empezó hace bastante años, ¿no? Pero ya lo seguimos de hace ¿cuándo, a ver, ¿cuándo saliste? ¿Con quién saliste? ¿Y de quién es esta idea loca? Porque de Salta para acá, ¿y en qué viniste? Bueno, vinimos en aquella chata que anda el boxitracio, que lo tenemos allá, que anda, ¿sabes? anda tirando pataditas. No, bueno, empezamos en Salta, lo seguimos a Tandil, a Junín, y ahora estamos acá, así que lo vamos a seguir a morir. Pero claro, porque no es solamente, ahí tenemos para ver las remeras, yo le llevaría una al Toto, ¿no? Alguna que le quedaría muy bien, porque más allá de la venta de remera, es el Indio, ¿no? Hay algo. Te tiras, el Indio sí, más vale. Más ¿qué vale. Te tira, Lorenzo? Eso es lo que quiero saber. Digo, estos pibes hace 2 semanas que se están cagando de frío, vale, y están acá. ¿Qué es lo que el tipo ese les da? Que sentimiento que te tira, ¿oíste? Que unos viejos como yo. ¿Cuánto tenés vos? Yo tengo 47. Tengo 42, estamos ahí. Y bueno, y los chicos, ¿viste? Que 15 que empiezan a escucharlo al Indio y ya se meten en esto. Y vos viste que esto es, son chicos que se portan bien. Yo lo he seguido en todos lados, ¿viste? Y se portan muy bien. Así que no es necesario que en ciudad que vaya digan que los chicos se han portado mal, ¿no? Se portan bastante bien. ¿Y estás parando, Lorenzo, acá, mientras tanto, en la venta de remeras? Sí. ¿Dónde? ¿En una carpa? Hacemos carpa y tenemos todas las cocinitas, tenemos todo para que no sea más barato el presupuesto. Ahora, ¿por qué? Porque veo, tenés remeras mayores, sí, y remeras niños, que son todos diseños diferentes, hechos por vos. No, no, ¿cómo fue? ¿Tomate de algún lado? Porque la verdad que, mira, a ver, me acerco a los diseños. Tenés, a ver, me corro acá, el de Porco Rex, otra buena, la mezcla de octubre, esta de Los Redondos, la clásica, esta foto clásica del Indio, otra, diferentes caricaturas. La verdad que varios, sí, modelos. ¿Y por qué niños también? Porque salgo de lo normal, viste que todos venden remeras para grandes. Sí. Y los chicos, o sea, se lo fabrican en blanco, porque en negro, viste, queda para un bebé, no queda bien. Queda medio satánico. Claro, medio satánico. Y con esto ya está pasable y se vende, y bien. No, pero aparte porque también los padres se la compran a los nenes, es decir, no hay un target de remera que decís es solo para mayores. Sí, no, más vale, sí, así que se vende. Y bueno, como te digo, donde vaya el Indio, vamos. Nosotros salimos el domingo a la noche, hicimos Catamarca. Pero para, cuando sí hicimos Catamarca, ¿qué? ¿Pararon en Catamarca? Paramos, entramos en un camping, nos bañamos, todo bien, salimos de ahí al otro día y así, venimos haciendo etapas. Y ahora, termina el show. tenés entrada para el show. Sí, sí, más vale que sí. Bien. Sí. Termina el show y ¿cuándo? ¿Al toque vuelven? Sí, volvimos así haciendo etapa otra vez. ¿Cuánto tenés de viaje de acá a Catamarca? Perdón, hasta Salta. Y tenemos 1200. Y vamos haciendo de 200 en 200, ¿sí? No tenemos apuro, ¿viste? Que ¿para qué te va a apurar? Claro, ¿para qué te va a apurar? Así que vamos despacio, así que... Ahora, y te lo pregunto vos como salteño. ¿Qué sentiste cuando tocó en Salta? Era... un orgullo. Era algo que jamás podías imaginar, ¿no? Yo le pregunté a los chicos de acá también qué sienten y ellos están chochos. Están orgullosos de que toque el indio acá. Y bueno, eso es lo que pasaba allá también. Allá también, ¿viste? Y un salteño, se brindaban entero a los chicos diciéndole dónde queda esto, dónde queda tal negocio, ubicándolo, ¿me entendés? Y acá también lo mismo, yo pasé fui acá a San Martín y todos son muy sociables con la gente y es bueno porque se encuentra en las provincias se encuentra gente buena. Ahora le voy a hacer la última y acaba el golpe al corazón. ¿Qué pasa si te dicen, el que viene es el último show? Nos morimos, hacemos piquete. ¿Por qué? O sea, ¿qué, esa sensación de vacío? Decir, porque en algún momento va a decir, no toco más. No, sí, el negro tiene que seguir tocando. Sí. ¿Por qué tiene que seguir tocando? ¿Por qué necesitas que siga tocando? Porque la leyenda, loco, tiene que seguir, o sea, no sé. O hacer acto de presencia en una conferencia de prensa, algo. No, más vale que no creo que... Bueno, con los discos no alcanza, hay que verlo, hay que estar. Sí, no, más vale que sí. ¿Has visto que él está tocando una vez por año y el año pasado no tocó? Y sí, así que No, y esto, ¿vos viste cómo están ahora? Ya mañana, viernes y el sábado que viene todo el mundo allá. Esto va a ser una procesión, ¿vale? Así que, bueno, es la misa. Bueno, la mesa ricotera. Esto, el Parque Agnesi se bautizó como la ciudad de ricota, ¿sí? Hacen un paneo a todo lo que pasa alrededor, se van a dar cuenta porque, como decía una vieja frase, el mundo es redondo y está lleno de ricota. Lorenzo, muchas gracias, buen regreso. Un gusto a ustedes, muchísimas gracias, ¿eh? Una hoguera para los malos. Ahí tenemos el testimonio de uno de los que hace... el negocio gracias a esto que significa el Indio Solari en concierto. Dani, te está yendo para tratar de encontrarte con los músicos del Indio. Antes de cerrar, me gustaría que me pintes el panorama con el que vos te encontrás para aquellos que estamos acá y que imaginamos pero no vemos. ¿El panorama con el cual me encuentro hoy o en general? Sí, en general, cuando salís, que se ve, digamos, porque uno tiene la fantasía. Mira, por ahora, Gustavo, está la ciudad tomada. Te digo la verdad. Todavía está tranquilo, porque primero, porque nosotros estamos desde ayer, pensá que hoy nos salimos en todo el día acá del hotel, y hoy es el segundo día, el segundo y último día de vigilia, porque mañana sería ya el momento del show, como si fuera una misa religiosa en serio, y todavía no me he encontrado, no me he dado el golpe con lo que es esa presencia humana gigantesca de las 100.000 y miles de pico de personas que van a venir mañana. Pero yo ahora me estoy yendo con mis compañeros hacia Mendoza Capital. Nos estamos yendo a entrevistar a parte de los fundamentalistas del aire acondicionado. Y yo creo que ahí sí voy a empezar a notar la diferencia brusca o ya de golpe en el centro de Mendoza. Pensá, Gus, que está la capacidad hotelera de toda la provincia colapsada y la de la provincia de San Luis está ocupada. Es muy grande, pero es silenciosa hasta el momento, porque sabés que está todo ocupado y no hemos salido a horarios de comida, hemos estado acá y tampoco a cenar hoy, porque no llegó la noche, pero me parece que era cuando salgamos a la ruta y nos vayamos y empecemos a pasar Godoy Cruz y lleguemos al centro de Mendoza, ahí ya vamos a palpar la realidad clara de que estamos llenos de gente. Todavía no, porque no hemos salido del hotel y nosotros pensá que estamos a unos 300, 400 metros del predio. Nosotros vamos a ir y vamos a volver caminando mañana, porque la verdad que ir en auto es una picardía, porque no salimos nunca más. Y vos sabés que hoy se escuchaba parte de la prueba de sonido desde acá, llegó un poco el sonido hasta acá, probaron todos con el Indio inclusive. Y este Parque Agnesi, que la ciudad de Ricota, se encuentra atrás, es decir, pegadita al autódromo. Así que me parece a todos los ricoteros que estaban ahí parando dentro del camping y las carpas, se deben haber dado una panzada escuchando al Indio tocando con la banda para ellos, gratis, y por lo menos durante una hora y media, más o menos. Dani, buen laburo, estamos en contacto. Si lo llegás a cruzar a Martín Carrizo, baterista del Indio, mandale un abrazo de mi parte. Y si lo llegás a ver al Indio, va a ser como avistar al Yeti o a Sasquatch. Así que un abrazo para sí, él también. Sacá una foto porque nadie te va a creer. No, no, no, igual sepan que él lo ve todo, ¿eh? Un abrazo grande. Dani. Nos vemos. Era Dani Jiménez desde Mendoza. Mañana toca el Indio. Vortex está ahí tratándote de mostrar cómo es que se transforma una ciudad completa con gente que va de todos los puntos del país para ver un concierto de rock. Tienen las crónicas en vortex.com. Estén atentos a la programación de la radio porque estos contactos serán permanentes. Mañana, el Indio en Mendoza. Vamos ahora con lo nuevo de Franz Ferdinand. Hay otro video, se estrenó hace pocos días, se llama Evil Eye. Yeah.

15% de descuento para clientes BBVA francés. Y además, Onda Vaga. Él mató a un policía motorizado. Un y Baltasar Komoto. Planeta Terra. Un festival. Muchas experiencias. Sing, sing. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. El mes rock 2013. 2 de noviembre. Blair. Ciudad del Rock. Entradas con descuento hasta el 15 de septiembre por tuentrada.com y puntos de venta. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Alto Avellaneda. Para bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Fin de espacio publicitario. A lo largo de todo 2013, las 64 sagas más importantes de la historia de los videojuegos se enfrentarán en un combate sin tregua, y vos tenés el poder de llevarlos a la gloria. El fichín de tu vida. Seguí este apasionante certamen y entérate cuáles son los juegos favoritos de los argentinos. Maxi, Fichi, Ani y Ricky te indicarán el camino, pero serás tú el que elija. El fichín de tu vida. No te lo pierdas todos los martes y miércoles a las 23 en Malditos Nerds. Solo en Vorterix Rock. En conexión con Vorterix.com. Un árbol del otoño nos quedamos chamullando. Me contaron de sus vidas, sus triunfos y fracasos. Doble o nada. Veíamos recién a Franz Ferdinand, primero con Evil Eye, Beastie Boys Intergalactic. Estamos con una invitada, se llama María Laura Quiñones Urquiza, diplomada en Criminología, Criminalística y Derechos Humanos por la Universidad de la Policía Federal Argentina. Es además perfiladora criminal especializada en la técnica de perfilación criminal para la investigación y gestión de agresores en serie. Flor de título tenés. Sí. ¿Cómo es? María Laura, María, Laura, Laura. María con Laura. ¿María con Laura? Laura con María, lo que quiera. Ok, María, María Laura. Para mí es Laura. Laura. Bueno, estábamos hablando fuera del aire. Es difícil saber por dónde empezar. Exactamente tu trabajo, como para dejar en claro en qué consiste. ¿De qué se trata, digamos? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Cuáles son tus especialidades? Claro. ¿Qué haces? Mi especialidad es la criminología forense. En realidad la criminología es la ciencia que estudia el delito, la víctima, el delincuente, las medidas de rehabilitación, de reeducación y de prevención del delito. Y además, lo que se analiza en criminología es el impacto que estos hechos delictivos tienen en la sociedad. ¿Sí? Al revés de la criminalística, digamos, es la que estudia las huellas digitales, la documentoscopía, las manchas de sangre, o sea... Lo tuyo es más psicológico, claro, digamos. Es más el por qué, el para qué y el quién. Lo otro es el qué, quién, el qué, cómo, cuándo y dónde, ¿sí? Esa es la diferencia. Y en criminología, digamos, lo que a mí más me interesa y en lo que me especializo es en la criminología forense. Es decir, no hago lo que es, digamos, rehabilitación, reeducación, prevención, sino más bien todo lo que son el antes, o sea, la criminogénesis, el origen. ¿Por qué se llegó a...? Claro, análisis de por qué, por ejemplo, está el bullying, el ciberbullying, el grooming, todo eso, ¿entendés? O sea, es distinto. Lo que pasa es que... ¿Grooming qué es? Grooming vendría a ser el acoso sexual a niños, ¿sí? Por parte de adultos. Y tiene, digamos... Puede ser virtual o real, exactamente, digamos. Se abre un perfil falso en Facebook, claro. Por ejemplo, donde yo me hago pasar por una persona de la misma edad del niño o de la nena, entro en una especie de confianza y le voy pidiendo, por ejemplo, que haga una webcam y que muestre la ropa interior, los genitales, y eso yo lo voy, digamos, grabando, y con el tiempo voy pidiendo más material. Cuando el chico dice que no, lo que se hace es... empezar a extorsionarlo con algo que se llama las extortion, o sea, digamos, el nombre es extortion, y el chico, digamos, entra en una crisis, avisa a los padres y todo, pero esto para el pedófilo es pornografía casera, ¿entendés? Claro, porque claro. Esto después se va colgando. ¿Y vos necesitás entrar en contacto con el criminal o por ahí, si te muestran los mensajes en Facebook, en Twitter o en lo que sea, ya podés hacer una lectura? en realidad uno, digamos, desde un perfil de Facebook común y corriente es muy poco lo que puede sacar, porque yo en lo que me especializo es en analizar la conducta de un criminal, la conducta criminal, no el día a día del tipo. Es decir, al revés de lo que es un psicólogo forense, por ejemplo, al psicólogo forense le interesa cuando entrevista al sujeto la realidad psíquica de ese sujeto. O sea, qué es lo que el sujeto dice, piensa, por más que sea verdad o no. Para mí la única verdad es la evidencia, es decir, la conducta criminal expresada por el delincuente, el agresor, ¿sí? Al momento de cometer el delito. Eso yo lo reconstruyo, ¿sí? Reconstruyo esa interacción víctima-victimario, lugar del hecho, y llego a determinadas, digamos, inferencias o conclusiones con distintos métodos de perfilación criminal, que pueden ser el método inductivo, que es el estadístico, que es general, que es el que se usa en el FBI, el Scotland Yard. Tenés, digamos, muchos avances con respecto a eso de un canadiense, Kim Rosmo, de otro un norteamericano, Morris Goldwyn, o te basás en el método deductivo, que es el particular, y ahí vas llegando, digamos, con más datos particulares hacia digamos, completar lo que es el principal esqueleto de un sujeto, ¿no? Que no conoces, de quien no sabes quién es, no le conoces la cara, pero sí lo vas conociendo a través del acto criminal. Tengo una pregunta que no sé si tendrá una respuesta, pero ¿por qué lo mirás a él cuando respondes? Casi todo el tiempo. No sé, porque lo tengo. Está buscando mi perfil. Bueno, es un criminal en potencia. Para aquellos que no están viendo, María Laura está sentada frente a Guasno, sí. Gallo está a su derecha y yo estoy a la... Lo voy a decir yo, soy el más lindo y el más joven, claramente. No, pero ¿sabes por qué te pregunto? Porque digo, yo hago muchas entrevistas e en general el entrevistado le habla al que le hace la pregunta, sí. En general, ¿sí? Ajá. O al que habla, digamos. Muchas veces hacemos entrevistas con traducción, por ejemplo, o yo hago traducción al inglés, o el otro día que hicimos la entrevista en japonés, y en general el entrevistado le habla al traductor y no al que hizo la pregunta en ese caso. Pero no sé, me llamó la atención porque lo mirabas más a... Más es a que tiene ser más que... cara de desorientado. ¿Le sacaste un perfil ya? No, él, quiero conducir. Él se fascina con estos temas y sí, bueno, apenas entraste fuera del aire ya te hizo varias preguntas. Estamos, me da la sensación que este es el año del bullying en la Argentina. Digo, descubrimos el bullying, siempre estuvo y no nos hacíamos cargo. Los medios lo descubrieron ahora. No todo lo que se dice que es bullying es bullying. En realidad el bullying es algo que siempre estuvo. Es decir, en el colegio quien no ha tenido algún episodio de bullying o ha observado un episodio de bullying. Es decir, el tema es que ahora, en plena era de la comunicación, esto se está expandiendo y hay una especie de descontrol. Vos fíjate que ahora recién se están tomando en cuenta un montón de factores que sufre la persona que tiene bullying. O sea, el chico sufre realmente, digamos, trastornos a nivel psicológico que son estresantes. Y la no corrección de ese tipo de patrones, digamos, en los padres, no corregir esos patrones de conducta violenta con esos chicos, ¿sí? Lo que va generando es que cada vez más no tengan, digamos, ¿cómo te puedo explicar? No tengan ninguna conmiseración por el otro, ¿sí? Con el dolor ajeno. Es decir, cada vez se van endureciendo más y se van haciendo indiferentes a eso. Una especie de psicópata, general. En realidad, el psicópata, vos sabés que yo justo había puesto en el Twitter hoy que es un término que está muy bastardeado últimamente. Es decir, el psicópata es un diagnóstico muy grave psicológico. No cualquiera es psicópata. Existen psicopatines y psicópatas. O sea, un psicópata es una persona que siempre fue, digamos, con una personalidad que le place ocasionar el daño moral al otro, ¿sí? Es decir, a veces hay, digamos, hay estudios de psicología criminal que dicen que desde chicos se van mostrando estas cuestiones. Y que, bueno, en realidad un psicópata es una persona que toda su vida es así, ¿sí? Puede pasar, digamos, tener un trastorno antisocial de personalidad en la adolescencia que no le gusta, que son antisociales, ¿sí? Pero si esto se acentúa y se cronifica y no el sujeto no tiene, digamos, relaciones de afecto con nadie que no sea el mismo, ¿sí? Esto sí se puede constituir en una psicopatía. ¿Cómo ha ido evolucionando esto del bullying? Insisto porque es algo de lo que se está hablando mucho y obviamente, como vos decías, ¿quién no protagonizó o vivió u observó algún evento de esas características? En general se da mucho en los colegios y yo me puse a pensar... ¿hay una definición de víctima-victimario para el bullying en particular o es esa víctima-victimario, abusador-abusado? Digamos, yo me puse a pensar y creo que fui un abusador de pobres inocentes en el colegio. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Sí? ¿Estás hablando de primario o secundario? Peor en la secundaria. Yo creo que igual a todo el mundo es un tomar y recibir. O sea, en algún punto te toca a vos y después cuando podés devolvés. No, pero no te toca a vos. En general, digamos, no sé si es bullying, digo... Siempre está ahí el de no, punto, bullying, que tomas de pero punto. Pero hay un punto hay, donde, habrá distintos donde niveles. Se para, ¿entendés? Claro. Pero se sigue, y muchas veces se sigue afuera del colegio. O sea, el bullying, el ciberbullying es una extensión del bullying. Te doy un ejemplo, a ver si fue bullying. Porque me acuerdo en la secundaria, creo que era segundo año, a mitad, ya habían empezado las clases, ya había iniciado, se había iniciado el ciclo, y viene la rectora del colegio con un alumno nuevo, que tenía algunos problemitas de salud, ¿no? Era un chico, me acuerdo, con anteojos, y viene... Y yo creo que comete el error de presentarlo, adelante de todo, frente a todos nosotros, explicando de alguna manera que tenía algunos problemitas. Así lo estigmatizaba claro. Y lo liquidó. La señora, entregaba. Rectora, salió del aula, sí. ¿Para el chico qué? Se sentó en el primer asiento, en la primera fila, mal. Y apenas salió por la puerta, le tiramos todo lo que había. Papeles. Un poquito más pesada, un poquito más pesada. Un escritorio. Y bueno, desde ahí... lo martirizamos durante meses. Digo, claro. Era, qué sé yo, esas cosas, ¿no? Empujarlo, sacarle los útiles, tirarle cosas. Digo... Yo igual, o sea, eso era bullying, ¿entendés? Yo no voy a dar mucho detalle, pero yo me acuerdo que era terrible. O sea, no era de meterme con la gente, sino más bien el que se metía conmigo después cobraba porque le aparecían los cuadernos con plasticola adentro toda... La voz aclara, silenciosamente. No, yo era lo peor que te podía ver. Vengadora anónima. Claro, una cosa terrible. Nunca la hice la plasticola en el cuaderno. Sí, no, buena, yo te tiraba toda la plasticola, te pegamos con otra amiga todos los cuadernos. ¿El FBI sabe esto? ¿Qué hacías? No, pero bueno, me rehabilité y ahora soy un ser de luz. Es bullying. Y sí, digamos, sí. Sin agarrar a alguien y desfigurarlo a trompadas, como parece que está pasando ahora, es bullying, porque había un daño... Claro, un daño psíquico en realidad, no solo el daño, digamos, físico. Estos chicos, con un, digamos, un hostigamiento sostenido en el tiempo, ¿sí? Es decir, crean un estrés que tiene que responder de algún modo. Vos fíjate, sin ir más lejos, hay mucho... No sé si se acuerdan del coreano de Virginia Tech, el asesino en masa... Sí. La Universidad de Virginia, el coreano que sale con las armas así, tomándose fotos, bueno, ese pibe era víctima del bullying por ser amarillo, entre comillas. O, por ejemplo, tenés el caso de Wellington Meneses, el asesino en masa de Río de Janeiro, que entra... O sea, ahí se conjugan un montón de cosas. Estos casos extremos existieron siempre y antes no se conocían. Digo, no recuerdo que ningún compañero de colegio torturado haya matado a nadie, por ejemplo. Claro, pero yo sí recuerdo, por ejemplo, el caso de Carmen de Patagones. Sí, ¿sí? Que es más reciente. Es decir, claro, ahí también lo que se juega es el rol de los colegios en parar esto. Es decir, y también el rol de un gabinete psicológico de fortificar el yo, ¿sí? La autoestima de este chico que está padeciendo esto. Y además que hay un acceso a las armas, en el caso de Estados Unidos, mucho más fácil que acá. Sí, hay países... digamos, donde también el circuito de la violencia es grande. Digo, si a vos Sudáfrica, te queman la cabeza todo el día, en tu casa tenés una AK-47, sí, bueno, y claro, lo tengo ahí en el placar, algún día lo voy a usar. Sépanlo. Sí, totalmente. Y eso es algo a lo que se hace referencia continuamente, ¿no? Cuando se dan estas noticias de bullying, el colegio que desoye advertencias o no se hace cargo, sí. No sé si existen los gabinetes psicopedagógicos en los colegios, o no en todos, imagino, uh-huh. Y el rol de los padres... Exacto. Mira, yo hace un tiempo le hice una entrevista a Jack Levin, que es un criminólogo norteamericano que es al que yo admiro. O sea, para mí es un crack, un grosso. Y le pregunté sobre este tema. Entonces él dice que a veces las verdaderas bombas de tiempo son los pibes que padecen el bullying, no los bullies. ¿Entendés? Sí, los claro, chicos, claro, claro. Entonces siempre en algún momento es así, ¿no? Explotan hacia ellos mismos o hacia los otros, en casos graves, ¿no? Y otra cosa que te quería preguntar es un lugar común, ¿no? Muchas veces lo comentamos acá, y a propósito del caso Ángeles Rawson lo hemos comentado. A veces es imposible saber todo sobre todas las cosas, ¿no? Nosotros acá podemos hablar y comentar muchas cuestiones que suceden en la Argentina, y uno no puede ser especialista en música, en política, en bullying. Entonces hay que creer o reventar, creer lo que se dice, hacer un balance a partir de todo lo que se dice. Bueno, uno generalmente llega a la conclusión de que tu trabajo en la Argentina uh-huh. está muy mal hecho, uh-huh. ¿no? Y incluso el de aquellos que sí son forenses con uh-huh. con los cuerpos o con las balas o con las escenas del crimen, ¿no? A partir del caso de Ángeles Rawson, y se está pidiendo la nulidad justamente por esto. Digo, vos que sos una especialista, ¿cómo es realmente? ¿Cómo se trabaja realmente en la Argentina? Yo voy a hablar por mí. O sea, yo he tenido, digamos, he existido en algunos casos donde yo he sido muy rigurosa. Yo no, ni siquiera opino en casos de secuestro, por ejemplo, porque no es mi métier. O hay casos que realmente no me resultan interesantes porque no me dedico a ellos. Por ejemplo, el narcotráfico, las mafias, como te digo, el secuestro. Hay hechos donde me parece que un especialista no puede ser un maxiquiosco, ¿entendés? Uh-huh. Donde vendes chicles, cigarrillos, caramelos, choripanes, fotocopias, ¿entendés? Yo respeto a la gente que hace su trabajo. He conocido gente, por ejemplo, en provincia que, bueno, que sí, yo veo que ponían todos de sí, ¿entendés? Hay pasión por el trabajo y, bueno, a veces los recursos o la capacitación quizás no es la esperada, ¿no? Pero no puedo hablar por el trabajo de otro, yo hablo por el mío. Y hace muchos años que hay muchas series que tratan estos temas. Lo que se ve en esas series, ¿es real? Digo, para los peces con recursos, ¿es real? ¿O no, hay realidad, mucha fantasía? En realidad lo que hay es una industria del entretenimiento en Estados Unidos. Yo escribí un artículo con Mark Safarik, que fue perfilador en jefe de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI. Y él es, ¿cómo se dice? Tiene un programa en Estados Unidos sobre lo que es la técnica perfilación criminal, Killer Instinct se llama. Y aparte es asesor de CSI Las Vegas. Y la verdad es que es cosa de entretenimiento. Lo que sí es que están muy bien hechas algunas, porque son casos no reales, pero algunos sí están basados en cuestiones. Claro, tiene una base de realidad que después se amplía en la ficción. Totalmente. Vos fíjate cuánto dura, por ejemplo, hacer una autopsia. Después el tema de los análisis histopatológicos, que son 10 días, otros tardan mucho más. Es decir, no se puede sacar todo en el momento. Y los recursos son distintos, ¿entendés? O sea, y hay algo que en un congreso habíamos hablado en México en marzo de este año, que esas series, digamos, muy bien no le hacían al perfilador, porque lo que se espera es que el perfilador sea una especie de tarotista, ¿entendés? Claro. O sea, que diga cosas que en realidad no están a su alcance y que lucubre sobre cuestiones, digamos, que no hacen al espíritu del análisis de una conducta criminal, ¿sí? Es decir, yo pienso personalmente que uno no puede ir más allá de lo que es estadístico cuando no tiene datos, digamos, muy particulares de un hecho. Al comienzo uno puede dar una opinión estadística basándose en esto que te decía, el método inductivo de que cantidad de personas matan a determinada gente o la mayoría que mata sí es porque tiene tal tipo de personalidad. Eso después se va, digamos, moviendo, corriendo, mejorando de acuerdo a los datos particulares que vos tenés. Yo por eso hago lo que es la escuela mixta de la perfilación, que es la que me enseñó mi maestro Vicente Garrido Genovés, que es un español. O sea, nosotros utilizamos el método deductivo y el método inductivo. Yo tengo relación con mucha gente que de Estados Unidos, de otros países, de Canadá, digamos, que utiliza ambos, que son unos de una escuela, otros de otra. Yo no tengo... ¿Qué grado de infalibilidad tenés cuando haces un perfil? Yo hasta ahora no he tenido, digamos, problemas al respecto. Uh-huh. Es más, hace el miércoles y diserté en una mesa en las quintas jornadas de imagen y redes sociales en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, y había entre un montón de especialistas. Y algo que habíamos hablado con Brent Turby, que es un, digamos, el padre, lo que es el método deductivo de perfilación, el particular, que un perfilador, así se equivoque, tiene que poner la fecha y hacer saber públicamente cuál fue su principal perfil criminal, ¿entendés? Y si está equivocado, no importa, eso es ensayo y error. Yo presenté un perfil que había del cual, digamos, había trazado sobre el violador de Villurquiza y aquel que di en Telenoche el 11 y 13 de junio sobre el agresor desconocido del homicidio de Ángeles Rawson, ¿entendés? Es decir, uno debe firmar lo que dice y si no está seguro no lo pone. ¿Pero con qué herramientas contás vos para hacer eso tan rápido? Por ejemplo, yo en el hecho de del homicidio de Ángel Reyes Rawson había dicho que se trataba de una persona que estaba en una zona de confort. ¿Vos te basás en qué para deducir esto? Digo, ¿en cómo fue encontrado el cuerpo? Claro, ¿dónde fue despojado? ¿Dónde fue, digamos, interceptada la víctima? O, a mí lo que me habló mucho fue el tema de las ataduras, ¿sí? Donde las ataduras son un sustituto sexual. Es decir, nosotros en perfilación criminal conocemos como modus operandi todo aquello, todo aquel método que es necesario para la comisión del delito. Por ejemplo, atar de pies y manos a una víctima para movilizarla. Y firma es todo aquello innecesario para la comisión del delito. Esa firma nos habla de una huella psicológica, de una expresión psicológica del criminal. Entonces, pero no te habla de la víctima, ¿no? Digo, no te dice... No. Si estuvo de acuerdo en ser atada, por ejemplo. No. Nosotros sabíamos de muy buena fuente en el noticiero que había sido atada de muslos. Y esta era, digamos, esto es muy común en algunos hechos, digamos, de homicidios sexuales, ¿sí? Igual uno siempre coteja con lo que es el manual de clasificación del crimen, que es un manual como si fuese un vademécum o un diccionario de enfermedades, ¿entendés? Donde uno, o el DSM-4, viste que hay un manual de trastornos mentales donde uno dice, bueno, el diagnóstico es tal con son tal y tal. Claro, entonces el perfilador se basa en un manual, ¿sí? Donde empieza a observar un montón de cosas, digamos, que estadísticamente tienen que ver con tal tipo de homicidio. ¿Y este perfil que vos hiciste estaba cerca de Mancheri? Era consistente con Mancheri. ¿No con el padrastro? No era consistente. O sea, en realidad puede ser... el perfilador nunca... Es una falta de ética decir fue esta persona o fue esta otra persona. El perfilador habla de alguien a quien no conoce. Claro. Sí puede dar una opinión luego cuando esta persona es culpable. Por ejemplo, mira, yo hice un análisis... Hace 2 años en el programa de Chiche Hellblum, creo que fue, donde a mí se me pregunta sobre el Facebook de Adalberto Cuello, que era el padrastro que mató a un chico de un niño, de Tomás Dameno Santillán. Yo cuando veo ese Facebook, digamos, él estaba dándole de comer a su bebé. ¿Este es el padre que rapta al chico y lo mata? Claro, el padrastro. Que puso una filmación en Facebook dándole de comer al... Claro, al bebé. Yo me piden que analice el lenguaje gestual, yo lo veo, digamos... Digo lo que a mí me parecía, pero a mí lo que me parecía llamativo de ese Facebook era que 2 horas después de la desaparición del chico había una fotografía arriba que era de una especie de bosque donde habían muchos árboles con color rojo vermellón las copas de los árboles. Y había unos cercos blancos. Y abajo había otra fotografía donde, digamos, estaba el lóbulo parietal del bebé. O sea, estaba fotografiado solo esto. Sí. ¿Se entiende? Desde atrás, la cabeza. Desde arriba, como que le fotografías. Entonces, cuando vos desplegabas todas las fotos de Adalberto Cuello en el Facebook, veías un montón de fotos del bebé, pero comiendo, jugando u otras más. Esa, digamos, no tenía ningún sentido. Para mí sí tenía sentido. Yo en su momento dije que si este señor era culpable o no, no me importaba, pero tenía mucha casualidad. El tema de que el niño haya desaparecido, esto se haya apostado en determinada, digamos, horario, y que si no era casualidad y él no era el culpable, era una terrible casualidad, y que probablemente al nene le hagan algo en la cabeza y el cuerpo de este chico aparezca en un lugar similar al paisaje este. Como mínimo era para investigar. Claro, y el nene fue encontrado, digamos, en un árbol de moras, tengo entendido. O sea, y yo... interpreté eso como una especie de trofeo, una especie de alarde, donde él muestra, digamos, el lóbulo parietal de la cabeza, ¿sí? Inmaculado, o sea, sano, de su propio hijo, en oposición al del otro niño, ¿sí? ¿Quién instala tantas dudas en los casos, en los últimos, el de Ángeles o el del violador de Villa Urquiza, que hace 4 días era él, habían encontrado una computadora de una víctima, había rastros en un negocio? Y 2 días después resulta que no es el tipo ya quedó manchado. Sí, no, es terrible. ¿Qué es parte del periodismo? ¿Cómo se instala todo eso? ¿Que hay certeza y 48 horas después? No tengo no ni idea. ¿No coincidía ese perfil que vos habías trazado con esta Coincidía bastante, pero habían dos cuestiones que yo dije, me equivoqué. Yo igual lo puse en el, o sea, dije, mi error fue este, aparentemente. ¿Entendés? Pero lo otro era exacto. Es decir, yo hablé de alguien que probablemente no, no viviera en Villa Urquiza, sino que, ¿cómo se actuaba dice? Actuaba en la zona, pero... Actuaba en la zona porque tenía más que ver con una zona de anclaje, no una zona de confort como si viviera o trabajara allí, sino más bien una zona de anclaje donde era psicológicamente necesaria esa zona, ¿sí? O sea, algo había pasado, le había pasado a él en esa zona o habría vivido anteriormente, esa zona, digamos, psicológicamente era necesaria para él, ¿sí? ¿Qué más dije? Me acuerdo que dije que probablemente había hacía poco que estaba separado. También dije que podría tener este frenesí en esa zona, a pesar de que ya había cierta alarma, ¿entendés? Y seguir dándole a esa zona era como que obedecía, no sé si un desafío con los a la policía, ¿no? Mm. Sino más bien probablemente a una inconsciencia de parte de él, ¿sí? A uno... ¿cómo te puedo explicar? Para mí este frenesí que de pronto no atacar y de pronto sale un tipo a atacar a esa edad tendría quizás que ver con algún problema psiquiátrico o de descompensación química por no tomar, no sé, alguna medicación. No me daba la impresión de tratarse un psicópata. Digamos, hay recaudos que un psicópata sí toma, ¿sí? De este caso en particular, ¿estamos seguros que no fue? Yo no tengo ni idea, yo no... Perfilador no te puede decir si fue o no fue, eso lo dice el juez. Está libre el tipo, por lo menos. Está libre, digamos, no se pudo comprobar. Sí. ¿Y no hubo más ataques mientras él estuvo detenido, saben? Aparentemente hay otro violador que actúa en la zona. Estaba este detenido y hablaban de otro, de un segundo. Yo te cuento, hace mucho tiempo hubo un hecho donde yo me acerqué a una fiscalía. Digamos, había analizado el lugar de... digamos el coto de casa de un delincuente sexual, ¿sí? Entonces me acerco a la fiscalía, digamos, con el perfil trazado, analizándolo desde lo que nosotros llamamos una herramienta que es el perfil geográfico criminal, es decir, dónde el criminal es más efectivo, dónde es menos violento, dónde puede quizás tener su casa. Esto se da en los seriales, ¿sí? En los delincuentes seriales mayormente hay lugares donde se sienten mucho más cómodos, otros donde no, ¿sí? O sea, analizan las vías de escape, ¿sí? Mm. Donde no toman recaudos. Y bueno, fue bastante consistente. Y recuerdo, porque después lo habían agarrado al chico, yo dije que para mí era un externado de la unidad 20 del Borda. O sea, yo escuchaba gente que decía que era psicópata y para mí era un chico, digamos... Por la edad era un joven de 21 años, aparentemente. Y para mí, hacía poco había salido de la unidad 20 del Borda. O sea, yo no tenía ninguna duda. Y fue así. El pibe fue atrapado más hacia el sur, porque se desplazó, porque llegó un momento que ya Recoleta, digamos, estaba... Vos te metías al baño, cerrabas la puerta y estaba la cara del tipo, el identikit. Claro. ¿Mm? Yeah. Y durante ese tiempo, ese lapso, hubieron dos ataques que para mí eran distintos. Entonces... Este otro sujeto, que era mucho más resuelto, que le gustaba, me parece, subir por los balcones, era, digamos, una conducta que a mí me pareció, desde el punto de vista criminal, terrible, desde el punto de vista de la víctima, digamos, con esto no quiere decir está bien, uy, qué genio, no. Digamos, mucho más resuelto, mucho más acabado, y para mí era un psicópata. Y que esa zona, digamos, la había tomado, esa zona que era ya de este pibe... Él la había tomado para hacer la diferencia, ¿entendés? Para mostrar una diferencia. Y si mal no tengo entendido, se trató de Marcelo Ángel Fasano, el violador de la bombacha, con 51 víctimas. Gracias. ¿Por qué el caso Ángeles pegó tanto en la sociedad y pasan muchas otras cosas que en dos días desaparecen? La chica que murió en Temperley, que la mató el marido, en esos días, ¿te acordás que apareció en el pozo ciego de la casa? Quedó en la nada, en 24 horas no se habló más, se esclareció, bueno, pero fue terrible también. Y sin embargo, el caso Ángeles, van 3 meses y pico y todavía estamos ahí. Claro, tiene que ver muchas veces con procesos de identificación de la sociedad respecto a determinado delito. Es decir, era una chica de clase media que iba, o sea, salía de su clase de gimnasia y de pronto aparece muerta, con una muerte brutal, ¿viste? A los días. Y sale la madre, que también en su momento decían que era que mal la madre, y para mí la madre estaba muy medicada, cuando hablaba no podía ni abrir los ojos. Es decir, después sale la familia de Mangieri, que realmente defendiéndolo, es decir, no se ha visto eso. ¿Sí? Sí, vecinos también. Claro, vecinos. Es decir, esto también siembra una duda. Incluso para mí, porque para mí yo hablo de una conducta, digamos, que analizo, no sé quién será, ¿entendés? Pero al ver una férrea y una intensa convicción de las personas que salen a defenderlo como, no sé, amigos, vecinos, otras personas, la misma esposa, digamos, uno se cuestiona, ¿será él o no? Y en tu análisis, ¿ves que este tipo lo hizo por primera vez o que ya puede venir...? O sea, si hablamos, digamos, de una conducta criminal... De Mangieri yo no puedo hablar porque es un sospechoso y, digamos, éticamente no es correcto hasta que él sea declarado culpable, ¿entendés? Absoluto, yo ahí podría hablar de él y por qué podría haberlo hecho. Pero mientras tanto yo te hablo de alguien que hizo esto, ¿sí? Me parece que es una persona que probablemente sea su primer homicidio, pero para mí era un homicidio sexual y lo fue siempre, ¿sí? Cuando vos hablas de homicidio sexual, ¿qué quiere decir? ¿Que se le fue la mano? Un homicidio sexual, nosotros, digamos, lo clasificamos como puede o no haber penetración en la víctima, ¿sí? Pero la firma, es decir, el cómo deja a la víctima y lo que ha hecho con ella demuestra una connotación sexual, ¿sí? Es decir, por ejemplo, vos tenés... Por eso hablaba de las ataduras en los muslos, innecesarias, y que tienen, en lo que es perfilación, se han visto un montón de casos de homicidios sexuales con ataduras, de sujetos que tienen un, digamos, un perfil sádico de personalidad que no tiene nada que ver, digamos, con lo que es un modus vivendi, o sea, con su vida común y corriente. Es decir, yo siempre digo que ningún criminal, un auténtico criminal no se parece, no se disfraza como tal, ni tampoco un investigador de Sherlock Holmes, ¿entendés? Es decir, si vos ves, no sé, la foto de Ariel Castro, este hombre que en Cleveland tenía tres mujeres hacía 10 años y las torturaba de las peores maneras posibles, las vejaba. Vos ves una foto de él, digamos, de su vida cotidiana y lo ves con una gran sonrisa, ¿entendés? Tocando el contrabajo, y quizás esa otra vida sostenía a esta, que era la vida social de él. ¿Entendés? Es como que esa cuestión de las miradas, yo justo la estaba analizando para un libro, que a mí me llamaba mucho la atención esta gente que tenía una doble vida y cómo en su vida común y corriente tienen una mirada, digamos, como llena de felicidad, de completud, ¿entendés? Hay, recién hablabas de la relación víctima-victimario. ¿Hay una evolución de más crueldad hoy que hace 50, 100 años? ¿O la crueldad siempre fue así, igual, severa? Y yo creo que sí, que siempre fue así. Lo que pasa es que ahora, como te digo, en plena era de la comunicación, nosotros sabemos más de otros hechos, ¿entendés? No hay, digamos, no hay interés, me parece a mí, de... muchas veces del aspecto únicamente criminal. Hay gente que, por ejemplo, mata porque quiere salir en la tele, ¿entendés? Hay casos así. O que declara pavadas para salir también en la tele. Claro, ¿qué pasó con el caso de Ángeles? ¿No? Que hubo tantos falsos testimonios. Exacto. En este caso, digo, si vos analizás los hechos, porque otra de las cosas que se sugirió también es que por ahí ella, la chica... podría haber accedido, ¿no? Si se habla del juego sexual, que como que se le fue la mano al abusador. Ella podría haber sido partícipe. Sí, mira, si uno, por ejemplo, tenés un hecho de homicidio o de suicidio, ¿sí? Y vos querés averiguar más sobre la vida de la víctima y qué aspectos de su vida tuvieron que ver con su muerte, lo que se suele hacer es algo llamado autopsia psicológica, que es una herramienta donde el especialista, que lo pueden hacer, por ejemplo, psicólogos forenses especializados en autopsia psicológica, es ir y leer, hacer un análisis del estilo de vida de la víctima, o sea, entrar al dormitorio, ver qué tipo de lectura tenía, qué mails tenía en la computadora, la heladera se abre, la basura, o sea, se revisa todo. Y ahí se puede llegar a una conclusión para reconstruir todo este tema, ¿no? Del estilo, el verdadero estilo de vida de la víctima. Han habido muchos casos, digamos, que fueron de ayuda y resueltos con autopsias psicológicas. Yo no sé si el especialista para llegar a esa conclusión hizo una autopsia psicológica, por ejemplo. ¿Sabes qué? Te quería hacer otra pregunta porque, digamos, yo por mi trabajo viajé muchas veces a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es el gran exportador de series y de películas y de asesinos famosos en serie. Y vos, desde un principio hablaste de la situación social en la que se producen estos hechos, ¿no? Y yo vulgarmente suelo decir que Estados Unidos es un productor en masa de asesinos en serie por cómo funcionan como sociedad. Digo que esa sociedad en particular provoca, o mejor dicho, produce... Es más propensa a la figura del asesino en serie. Sí, no sé si tiene que ver con la cantidad de población o qué... Pero también tiene mucho que ver con la identificación y, digamos... O de aquel que entra a un colegio y dispara... Un asesino en masa escolar, por ejemplo. Por ejemplo. No sé si eso tiene mucho que ver con la difusión de estos hechos. En Estados Unidos se había llegado a una especie de acuerdo de no darle tanta difusión mediática a estos hechos. Porque esto lo que puede llegar a crear son conductas de contagio criminal, ¿entendés? Que es muy muy común, se ven conductas de contagio criminal, donde el criminal, digamos, imita a otros, pero no con la misma motivación de aquel que es el principal. Pero sino porque le faltaba el empujoncito para animarse, y eso lo hace animarse. Y algo que me parece también interesante de lo que dijiste acá en la Argentina en particular, es el tema de las clases sociales, ¿no? El hecho de que Ángeles era una chica de clase media, que venía del gimnasio, digo... Como sociedad estamos acostumbrados a que aquellos con menos recursos son más propensos a sufrir este tipo de incidentes, por lo tanto nos parece más normal y no nos sorprenden tanto. Yo no podría decir una cosa así, es decir, yo pienso que la marginalidad, lo que es, digamos, la miseria, la impunidad, el escape, ¿sí? Son todos gérmenes criminales. Es decir, un chico que crece en un ambiente donde el delito está bien visto, no puede hacer otra cosa. Es muy difícil que pueda, digamos, ubicarse en un lugar donde esto no, digamos, él mismo no lo apruebe, ¿sí? Es decir, es muy fácil a veces estigmatizar, como por ejemplo decir, no siempre en familias de criminales nacen hijos así. Es una cuestión discriminatoria. Claro, entonces. A mí me parece muchas veces es eso, porque... Digamos, hay una tipología que se maneja en criminología que es la del sociópata. Es decir, es aquel sujeto que se comporta como psicópata porque el contexto social lo obliga a eso. Es decir, no ha visto otra cosa. Uh-huh. Es un tema de supervivencia. Vos vas por la calle y ves un pibe, no sé, de 5 años, aspirando poxirrán, durmiendo en Plaza 11, ¿viste? ¿Qué querés esperar? ¿Decirle que Dios te ama? El cambio de la edad en los chicos que se está... poniendo ahora en los titulares de todos nosotros. ¿Pensás que puede beneficiar, perjudicar, ayudar en algo, empeorar o no tiene nada que ver? Yo no sabría qué decirte al respecto porque no soy especialista en todo lo que es minoridad o reeducación criminológica, ¿sí? Lo que es criminología restaurativa o cautelar. Lo que sí, a veces... es una cuestión, digamos, para la imputabilidad, tiene que haber dolo, desarrollo cognitivo e intención, ¿entendés? Y representación del hecho. Muchas veces estos chicos no la tienen, ¿entendés? Es una cuestión que tiene que ser, digamos, analizada por un especialista en ese hecho, yo no, lamento no. Uh-huh. Y volviendo un poco también a esto del comportamiento social, ¿no? Se supone que Argentina en algunos sentidos es un país paternalista, ¿no? Donde confiamos mucho en la figura del presidente, por ejemplo. Uh-huh. Y muchas veces acá hablamos de cómo nos comportamos nosotros los argentinos con respecto a estar acostumbrados a los distintos hechos de corrupción. Los ejemplos de arriba, digo... inundan a los de abajo, así como en Estados Unidos, siendo un país tan belicoso, acostumbrado a invadir otros países y a estar continuamente en guerra, por ahí colabore a esta cuestión armada de la sociedad de los Estados Unidos. Digo, ¿influye eso? Si los que están arriba siembran un ejemplo, los de abajo lo toman. Jerárquicamente o socialmente. Claro, lo que pasa es que si vos tenés, por ejemplo, a una persona en un puesto de poder, ¿sí? Que lo que no hace es el bien común, ¿qué ejemplo podés tomar? O sea, vos decís, bueno, yo hago lo mismo, si total no pasa nada. Eso también depende, digamos, el dique moral o inhibitorio que vos tengas. Porque tampoco es una cuestión, digamos, de imitar al otro, que las cosas haciéndolas mal las hace bien, o sea, le hace bien o se sale con la suya. Es un, digamos, un tema muy complejo. Vos fíjate que en realidad los psicópatas no siempre son criminales, ni todo criminal es psicópata. O sea, existen psicópatas y otros delincuentes violentos. Y muchas veces los psicópatas están en puestos de poder y no necesariamente, digamos, atentan contra la vida de otros ellos mismos con sus propias manos. Pueden manipular gente para que lo haga, ¿sí? Pero siempre un psicópata va a estar, digamos, adosado a puestos de poder. ¿En caso de la dictadura militar podría ser eso? El tipo sí, que mira a otro. ¿Hay perfiles hechos de los comandantes? Mira, hay un trabajo muy interesante de un profesor que yo tuve en la facultad, Héctor Fischer, creo que se apellidaba. Y creo que tuvo un premio, pero hace como 10 años creo que fue premiado por el Congreso, no sé, de psiquiatría, algo así. Y era un trabajo sobre tortura y lo que había en la cabeza de un sujeto torturador, ¿sí? No, ese es un trabajo, qué lástima, si lo tuviera lo postearía porque es espectacular. Pero todo eso que vos estás, digamos, preguntando, hay un libro que se puede levantar, no sé si se puede levantar, no sé si estoy haciendo bien, pero si pueden, consíganlo, que es Sin Conciencia, que está escrito por Robert Hare, que es, digamos, el padre de lo que es la psicología criminal. La psicología criminal es una rama de la psicología que lo que se encarga es de analizar, estudiar, investigar en sujetos que cometen delitos. Y muchas veces delitos graves, ¿sí? O sea, solamente se dedica a eso, no rotula o no diagnostica o no dictamina sobre si una persona es neurótica, psicótica, o sea, es otra cosa totalmente distinta. Vos decías recién que en Estados Unidos se había tratado de llegar a un acuerdo para no darle publicidad a ciertos casos para que no hubiera imitación. En la Argentina se está hablando mucho de bullying, por un lado, y ya lo comentamos, y también de la violencia de género y de los hombres que están prendiendo fuego a las mujeres. Pasó con el baterista de Callejeros, que está preso por haber prendido fuego a su mujer, digamos. En esos casos, cuando se habla mucho de eso, ¿también hay imitación? Digo, es algo que siempre existió y ahora está bueno que se hable de eso porque es un paso hacia algo mejor. Yo creo que tiene que ver mucho con la conducta de imitación. Totalmente. Es lo mismo, hubo una época donde morían solo los niños, ¿entendés? Se tomaba a los niños como objeto. Candela Sol Rodríguez, después hubo un montón de niños. Yo hice un artículo con Vicente Garrido que se llama Los niños como objeto de conductas de contagio criminal. Está en Crimen y Razón posteado. El por qué se llegan a estas, digamos, instancias de tomar a los pibes como objeto. Donde muchas veces en realidad no sé si son objeto, porque a veces son como medio. Yo te pongo, por ejemplo, un ejemplo. Un violador serial, ¿sí? Que lo que tenía era el gusto por llegar a la casa de amas de casa cuando el marido se había ido. Entonces él entraba, obligaba a estas mujeres a que llamen al marido, ¿sí? El marido volvía alarmado a ver qué pasaba. Y este hombre mostraba un arma, lo ponía en calzoncillos, lo colocaba boca abajo, atado de pies y manos, y le colocaba una taza de agua hirviendo en la espalda. O sea, una taza con un plato de agua hirviendo en la espalda, y le decía que iba a violar a la mujer en el cuarto de al lado, que no se moviera, que si había una gota, los mataba a él y a la esposa. El tipo se iba, accedía a la mujer una sola vez y luego se iba, o sea, escapaba. En realidad, en la cabeza del criminal, la verdadera víctima no era la esposa. Pero era un medio, ¿entendés? Él lo que venía a demostrar era el poder y control que podía tener sobre otro hombre con el objeto que este hombre más quería o más amaba, ¿sí? Ahora, hay un Yo te escucho hablar estos casos que vos das y la idea que uno se hace es que la cabeza no hay límite para la crueldad, para este tipo de cosas, porque el tipo tenía un plan perfectamente armado. Claro, vos fijate. Pero digo, no hay un límite entonces en la cabeza. Puede pasar, ustedes tienen que estar abiertos a que pueden perfilar a cualquier tipo de, claro, mente capaz, exacto, de hacer cualquier cosa. Que sea consistente, digamos, con la especialidad tuya. Yo, como te digo, me preguntás sobre secuestros, no te sé. No, más vale, hablo de una cosa más general, digamos, sí, de la cabeza humana hasta dónde puede llegar. Digo, no hay un límite. Exactamente. Yo pienso que un sujeto, más aún en la serialidad, cuando estos sujetos se encuentran a sí mismos a través del delito, ¿sí?, o del crimen, o de esa conducta criminal, digamos, lo único que les queda después es dejarse llevar por eso, ¿sí? Lo ves en casos, por ejemplo, como el de Juana Barraza Samperios, que es una mexicana, que era medía como 1.80 y pico, que es una asesina en serie, es una asesina en serie de ancianas, la mata viejitas. Es un caso, digamos, bastante interesante. Es una mujer que, bueno, a las ancianas las ahorcaba, ella se disfrazaba de asistenta social, iba con un guardapolvo y, bueno, incluso muchas veces no les robaba a estas mujeres, ¿entendés? Lo que ella tenía era un ritual, ¿sí?, que después, digamos, de matarlas, desordenaba las cosas de las ancianas. Y no se llevaba, digamos, por ejemplo, cámaras de fotos. Dinero a veces lo dejaba. Entonces era una especie, de resto que a ella le quedaba para volver, de ritual, para volver a su modus vivendi, ¿no? Donde era una mujer, digamos, madre y un montón de hijos, ¿sí? Y ex luchadora de lo que es, no sé cómo le dicen, lucha libre. Claro. María Laura Quiñones Urquiza, criminóloga, eso es. Diplomada en criminología. En realidad, el criminólogo acá en la Argentina ya no hay licenciatura en eso. La última pregunta, que supongo que te la deben hacer seguido, pero ya un par de tweets tratan de averiguar al respecto, y es: si vos te pasás la vida estudiando a las personas, digo, y eso tiene algún tipo de relación con tus cuestiones personales, digo, te relacionas con alguien y tratas de estudiarlo, si es algo que se puede evitar, si es como el laburo de un psicólogo, de un psiquiatra. Te invitan a cenar y sacas un perfil. No, aunque hay cuestiones, por ejemplo, que uno puede llegar a observar que son como, digamos, chispazos. Digo, de pronto vos puedes salir con alguien, te estás conociendo, por ejemplo, un hombre, sí, y te das cuenta que tiene ciertas características puntuales que cualquier otra persona no notaría. No, a mí suelen escaparse, salvo que tenga algún chascarrillo muy evidente. No, hay cosas que sí, que se notan. Claro, no, sí. O sea, digamos, lo que sí uno se da cuenta en este trabajo, y le debe pasar incluso a un psicólogo, que hay cuestiones, por ejemplo, que resaltan de la personalidad de alguien, ¿entendés? O gestos, o palabras, o actitudes que por ahí son más consistentes con lo que uno ya conoce, digamos, del bagaje profesional, y otras que no. Pero digamos que es algo tan notorio que no puedes evitar darte cuenta, no es algo que vos buscás. No es que estudias a la gente cuando la conoces o cuando te relacionas con alguien. No. Para mí es como, o sea, es, ¿cómo te puedo explicar? Conozco a una persona y no me pongo a ver qué onda, ni siquiera. Yo tengo una amiga que es forense y dice que cuando va a la casa les revisa el baño. Uy, Dios, no tiene paz. Pasa el pincelito, todo. No, sí, totalmente. No, me parece ya. Claro. Imagínate, vas a hacer un mes y a los 5 minutos dice: pedí la cuenta porque está rechiflado, hermano. Tómatela. Totalmente. Gracias por haber venido, muy interesante. Así que nos gustaría invitarte de nuevo para seguir conversando un rato. Gracias, Bueno. Tenés una cuenta en Twitter, no sé si... Ah, sí, arroba Quiñones Urquiza. Quiñones sin ñ. Con NES. Y un blog que se llama Mens Rea Actus Reus. Complicado. Sí, no, para la... Para el que está en el pie. Eso se encuentra nada más que con el GPS, ¿viste? Ya, mejor Quiñones Urquiza. Sí. Gracias. Gracias a vos.

Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Llegó una promo que en Europa no se consigue. La guía de la Champions League y el desodorante de Messi. ¿Cómo? Fácil. Juntá 5 cupones que vienen en Olé desde el 9 de septiembre, sumale 24 pesos con 90, y llévate la guía de la Champions League y el nuevo desodorante en aerosol del FC Barcelona Messi 10 de regalo. Pasá por tu kiosco y reservá la tuya. Olé, compartimos la pasión. Promoción sin obligación de compra válida en Argentina del 9 del 9 del 2013 al 9 del 10 del 2013. Hasta otra vez, 20 mil packs de premios. Lo que ocurre primero, premio una guía Champions League, un desodorante en aerosol línea Barcelona Messi 168 mililitros, intervención de las organizaciones Best Shot, SACU y 30711479151. Consultar bases y condiciones en www.ole.com.ar. Paladini y Vía Bariloche presentan Alma Fuerte. Sábado 21 de septiembre, un show inolvidable. Sábado 28 de septiembre con CD más DVD. Estadio cubierto, Malvinas Argentinas. Anticipadas en los lugares de siempre. Alma Fuerte revienta al Malvinas Argentinas. Sábado 21 y 28 de septiembre. No te quedes afuera. Fin de espacio publicitario. Nació en Estados Unidos a principios de la década del 90. Se instaló en Chicago convocando a cientos de miles de personas. Desembarcó en América Latina llevando el delirio y la diversión a Santiago de Chile y a Sao Paulo. Buenos Aires no podía quedar afuera. Llega Lollapalooza, el festival que cambió el mundo. Ahora va a cambiar tu cabeza. Prepárate para vivir una experiencia única. Lollapalooza 2014, Buenos Aires. Exclusivo de Borderix Rock, en conexión con Borderix.com. Volvemos, seguimos en vivo en Doble o Nada. Recién escuchábamos dos canciones, Fiona Apple con Criminal y Iron Maiden Killers. Hola, hola. Café con leche, cortado. Lágrima doble, por favor. Una media luna con jamón y queso. Yo quiero un balde de café con leche. Ariel. Café con leche. Café con leche, sí. Le tenés que pagar a mi amigo también. No, no. Loca, no, te va a salir. Cortado, cortado un jarrito. Avisale. No, no. Avísale a nuestra café, amiga que... A ver si queda claro. Gustavo Olmedo, ¿qué vas a tomar? Lágrima doble. Listo. Avísale a Laura que hubo un delito sexual contra Telmito, porque se lo cogió. Willy, si lágrima doble para mí paga el señor Guasno. ¿Cómo sé de fútbol, boludos? Se los dije cuando armaron el equipo. Este no juega nunca, este viene a jugar en Barraca, no hizo un gol en todo el año. Traen cualquier cosa. ¿Por qué no nos dijiste lo mismo a nosotros, que nos mentiste acá, prendiendo fuego una gorrita, pensando que eso te iba a salvar? Del descenso a la D, directo. Este fin de semana, encuentro la solución. ¿Otra vez juega el fin de semana? ¿Sí? No, no, pero voy a encontrar la solución para la semana próxima. Ok, quemar la gorra de Doc Sud no sirvió para nada. Sirvió en una parte, nada. 2-0 por este comentario. 2-0, caminando, ¿eh? Caminando. Con 10 hombres, el tarado de Bonassi se hizo echar de vuelta. Codazo. Alguien acá en Twitter decía que era un mala leche. Bueno, así es. Sí. Codazo a un jugador de Midland en la cara del asistente. Pero no será que están medio desconcertados, mejor dicho. Ya no saben para dónde disparar. Ya hubo un cambio de técnico. Se fumaron un técnico en la cuarta fecha y Cerrillo dirige dos partidos, dos derrotas, un solo gol a favor en todo el campeonato. Ya no es problema de técnico, muchachos. No hay material. Nunca lo fue, muchachos. Hace años que vienen así. Es verdad. Haceme dar que están en espacio publicitario. Lo que pasa es que tuvimos una charla larga y había que juntar tandas. Gracias a la Argentina por la merienda de hoy. Merienda que voy a disfrutar en este preciso momento gracias al café con leche que le gané a Guasno una vez. Hoy te lo cobro. Hoy no te perdono. Porque tengo ganas de tomar uno. Y no tengo un peso. Pensar que te fui a acompañar a buscar la llave. Hice la gamba. Y ahora sos así conmigo. Quiero tu perfil. Me debes tantas. ¿Sabes que me sentí tentado a pedirle un perfil de cada uno de nosotros? No, pero no, mejor no, porque uno se entera de cosas que no se iba a mentir. Gracias a la Argentina, como siempre, hoy viernes, hoy hay merienda de la Argentina, facebook.com/panaderias.argentina. Vamos con la segunda tanda de remeras, y hoy tenemos duelo de vedettes, Bon Jovi. Linda. Bon Jovi Ale. Linda remera. Es una musculosa, como siempre, con las mujeres, una daga, alas. ¿Qué dice ahí al costado? If you ain't got love. Bon Jovi, que bueno, aprovecho para decir que Bon Jovi ha reprogramado su fecha con Nickelback. ¿En qué cancha? Con Nickelback. Te lo dije el día. Te lo dije el día de la suspensión. 26 de septiembre, un día antes de Maiden, Bon Jovi estará tocando en Buenos Aires con Nickelback. Ahí sí vas, careta. Se sumió. Vendido. Yo no lo llevo. Mira, viene Bon Jovi, Maiden, Alice in Chains. Linda seguidilla. Unos días antes es Rob Zombie. Sí. Ay, mi Dios, está Limp Bizkit el 14 con, ¿te acordás la fecha? 22 de octubre. 22 de octubre en el Malvinas también con, estamos todos locos, ¿qué está pasando? Argentina. La Argentina, Argentina del Viva la Pepa. Hablando de Korn, me gusta esta remera de Remerón. Sí, voy con Korn. Sigo con Bon Jovi. ¿Usted, señor? Korn. Korn. Queda Korn, entonces, Diego con remera de Demente. Korn. La tuve esa, me gusta, ¿eh? Demente. Demente, señor. Korn. Vamos con Demente. Buena barba, ¿eh? Omar, remera de Metallica. Es una especie de retrato. Está buena, ¿eh? O de foto en un portarretrato, sí. Mejor dicho. Korn. Con estos, ¿cómo se llamaban? Me quedé loco. Estos esquineros que tiene ahí, como en los viejos álbumes de fotos. ¿Te acordás que se pegaban? ¿Sí? El... Eran dorados. No me acuerdo. Para que no se haga la hojita de perro, la oreja de perro. Claro, Demente, sigo con Demente. Korn. Bueno, ya perdió, ¿sabes? Bueno, pero yo sigo. Demente, pero no voy a ser obvio, okay. Demente. Guasones. Walter con remera de Ramones. Una linda, Ramones. Muy linda, Ramones. Linda remera ramonera. Un Gaba Gaba Hey con una foto de Tommy, ese sí, ¿no? Tommy. La remera es truchanga, pero la foto me gusta, esa foto de los Ramones. Ojo que está buena la definición de las caras y de los cuerpos, ¿eh? Sí. Me gusta. Ramones. Ramones. Lástima el brazo ese bíceps peludo ahí, me espanta un poco. Ramones. Pink Floyd ahora. No, cuida. Ramones. No, mira, Ramones. Fea. Ay, casi, ¿eh? Primus. Voy con Primus, me gusta esta remera, es una especie de alce psicodélico. Con auriculares, estrellas de mar en lugar de ojos. No, y es unos muy linda, extraños. Pero nunca compite Primus. Primus. Ramones. Primus. Sigue Primus entonces, ex Japan, hablando de grupos japoneses. Ex Japan, ¿finalmente tocó o no tocó en Buenos Aires? No me acuerdo si fue el año pasado, que iban a venir y que se postergó y que se hizo. Me parece que tuvo apendicitis el bajista. No, creo que sí, no. Iba a ser. Me gusta más la de Primus. Sigo con Primus. Primus. Black Sabbath, ahora, para Leo. Linda. Estopa. Sí. Tiene cara de armenio. Sí. Primus. Black Sabbath. Voy con Primus. Primus, seguimos con Primus. No me gusta. NoFX, Alejandro, NoFX. Primus. Linda, pero NoFX, no. Primus. Vamos con Primus. NoFX. Ok, pero queda Primus porque son 2-1. Primus es entonces la remera finalista de esta segunda tanda en el duelo de BD. Quiero presentarles a un amigo, Ariel. Ariel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Ariel vino hoy a qué hora? Muy temprano. Era de día, creo. Es de día. Bueno, todavía es de día. 10 de la mañana, 11 de la mañana, 12 del mediodía. Sí, pero verdad, no vine hoy solamente, ¿viste? O sea, ¿es tu tercera visita? Cuarta. ¿Cuarta visita? Mili, le hiciste un perfil. No, solo este. Por eso. No, lo que pasa es que, pará, el otro día viniste, sí. Le dije a Martín que suba, dijiste, no preparé la nota. Pero mal, preparé. Sí, mal. Sí. Error de principiante eso. Podrías haber perdido la oportunidad. La verdad que sí, claro. Voy a ver, lo hola, día, ¿vale? David Coverdell. ¿Te puedo hacer una nota? Sí, vení. No, es que no preparé la nota. Ah, vení mañana. Mirá si yo iba hasta Nashville y me recibía Bruce y me decía, ayer, le decía que no. Eso fue culpa de Martín. Es que mirá, yo me decía Martín, mirá, no venga ni en pedo porque no puede... Alguien me quiere hacer una nota, ¿no? A mí me querés hacer una nota porque estás estudiando. Comunicación. ¿Dónde? UBA. La UBA, sí. UBA. ¿Y me querés hacer una nota a mí o a nosotros tres? A vos. A mí. Vamos, bueno. Bueno, yo me voy a tomar el chocolate. ¿Me traes el servicio? Pero me gustaría que me escuchen también acá. No, ahora no, no me importa un carajo. Y Ariel vino varias veces, sí, te pido disculpas, porque bueno, viste cómo es esto de hacer radio en vivo, no sé si tu fantasía es hacer radio o en qué te gustaría buscar. Radio, gráfica también. Claro, sí. ¿Cuántos años tenés? 27. ¿En qué año estás? Tercero, cuarto, porque se avanza por materia, ¿no? Por materia. ¿En dónde estudias? ¿Cuántas materias? La UBA. ¿Cuántas te quedan para...? ¿Cuántas tenés adentro y cuántas te faltan? Me faltan 20, bueno. ¿Y tenés? Son cuatrimestrales. Y 30 y pico. ¿30 contando y pico? El CBC, porque se cuenta el CBC en esta carrera. ¿Son 30 y pico en total? ¿O ya tenés 30 y pico aprobadas? Pone 35. ¿Qué vas a salir con 30 años en la facultad? Es una carrera larga. Pero para salir con 30 años está liquidado. La carrera es de 7 o 8 años. Aunque hipotéticamente es de 5. Pero hay que arrancar a los 18, viejo. Igual terminas no en secundaria y te metes. Es una larga. No te entendí. ¿Son 30 y pico en total o ya rendiste 30 y pico y te faltan otras 20? Ah, sí. Te faltan otras 20. 39, 38. Pasa que está en constante cambio. Ariel, menos mal que se fue María Laura, si no, ¿sabés qué? Es el candidato. Teniendo miedo ya. Candidato Crónica TV. Bueno, como hicimos el año pasado, ¿se acuerdan? Una vez. Pero no sé si la nota los tres, negro, no hago eso. Yo no, ustedes si quieren participen, los autorizo. No, pero sí. Ariel me quiere hacer. ¿Yo le puedo preguntar al gallo? ¿Puedo la gorda de mi viol? No. No tengo más declaraciones para hacer, adiós. ¿Vas a grabar con tu teléfono? Sí, cuando quieras. ¿Si quieren grabarme también? Encima pide un café con leche este. Es un grado. Vendido, vale, ¿eh? Y si queremos grabarlo afuera, chalo. ¿Tenés un pendrive? ¿Pendrive? ¿No? Si no, te la llevas de no, pero lo puedo llevar en el celular. ¿No? Vos grabá, dale. Pregunta, pregunte, mi viejo. Usted nunca confía en lo demás. Usted vino a grabar con eso, grabe con eso. Si después se lleva otra cosa... Todos afuera son de par. Claro. Escúchame, ¿cuándo grabaste el mito? Te han puesto no ya igual, ¿eh? ¿Puedo ser, no me jodas más con Delmito, en serio, es una etapa superada, negro. Hoy estás distinto, porque ya sabes que esto es un no tiene camino fin. Directo a la desgracia total y absoluta, así que estás en la D. Es una olla que rasca. Pregunte, mi viejo. No, bueno, la primera pregunta es bastante general. Para saber cuáles son tus referentes en la radio, en la gráfica, cuando empezaste. En la gráfica no tengo ni tuve referentes, mi viejo. Mi viejo, no tengo referentes en la gráfica. ¿Vos tenés referentes en la gráfica? No. En la gráfica es distinto, es difícil tener referentes. No, igual que empecé a trabajar de casualidad escribiendo y no por no eso tenía sí te iba a preguntar, porque... Además que las personas que escriben en general no son tan conocidas como para ser referentes. Hasta la década del 70, por ahí sí, en gráfica. Porque era más importante el medio gráfico. Claro. En radio, y yo escuché a los obvios, ¿qué querés que te diga? Mario, Lalo... Babi Chacopar. No, Juan nunca. Alberto. Siempre escuché FM, nunca escuché AM. Juan Alberto. No. Carrizo, el libro. Carrizo. Juan Alberto nunca, porque para mí siempre fue un tipo muy conservador, muy pacato. Esa cosa, la imagen para mí siendo adolescente era muy importante. Y Badía siempre de traje, por más que fuera o quisiera ser rockero. Sin embargo, hizo tantas cosas buenas. Sí, he visto sus programas, no lo he escuchado en radio. Siempre las bandas en vivo, nunca playback. Me alegro por él. Pero. ¿Listo? Emmanuel. Sí, Carrizo, que Mario, ¿no? Sí. Sobre apaga la tele. Es un botón. Tiene un perfil distinto a Tiempos Violentos. O sea, tiene un toco más de artística, humor. Dependía del operador. Abierto, el operador era muy bueno. ¿Qué significó para vos apagar la tele? Conocer un gran... Justamente la chance de hacer algo distinto, de alejarme del metal. El metal para mí te impone un techo que te impide seguir creciendo laboralmente. Por lo tanto dije... O sigo con el metal y me muero de hambre, o intento ir un poco más allá. No solo por una cuestión económica, sino por una cuestión de intereses. Por lo tanto, específicamente quise alejarme del metal con apagar la tele. Para ampliar el espectro. Pero hubo un momento, que lo hacías al mismo tiempo, Tiempos Violentos y apagar. Sí, siempre lo hice al mismo tiempo. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? ¿Por qué lo destacas? No, porque ibas todos los días con Tiempos Violentos. Y de semana también. Antes, mucho antes. Cuando yo te escuchaba. No, yo iba todos los días, pero después lo levantaron. No fue una decisión mía, fue una decisión de las autoridades de la radio. Lo hubiera seguido haciendo todos los días, pero no. ¿Hasta el día de hoy? No. ¿Tanto no? No, quiero trabajar más de noche por lo pronto. Por ahora no quiero trabajar más de noche. Y sobre las entrevistas que hiciste afuera, acá también en el país, ¿en cuál tuviste más expectativa y te defraudó? Vos el otro día no quisiste hacer la nota porque no tenías las preguntas preparadas. ¿Esas preguntas ya las habías preparado y las tenías en tu casa o no las habías escrito todavía? Sí, las preparé. ¿Ya las tenías escritas? Sí. ¿Y las habías olvidado en tu casa o las escribiste después? No, se escribí después, o sea, más o menos sabía que tenía. ¿Por qué? Porque no hacía falta prepararlas, mi viejo. Usted siempre tiene que ir e improvisar. Sí, sí, en verdad... Te comento, estos son ítems nada más. Son ítems. No son... Estas sí, en este caso... ¿A sí, dónde quiere usted preguntado. Llegar con su entrevista? ¿Qué es lo que vos buscás saber entonces? Sacarte el lugar a vos. ¿Quitarme el lugar a mí? Pero... Vamos a ver para. Preguntas, mi viejo. Pregúntame de vuelta. Quiero heredar el lugar que dejás vos en la radio. Todavía no me he muerto. Los años que todavía no me he muerto, pero... ¿Hiciste entrevistas? No, en el sentido... No. ¿Nunca? ¿Esta es la primera entrevista? ¿Tu primera entrevista? Ojo que segundo nacimiento lo va a complicar. Te perdonamos. ¿Qué me habías preguntado? ¿Mis expectativas? Sí, con una entrevista. Que tuviste mucha expectativa y te defraudó. Sí, hubo algunas. ¿Algún caso puntual? Déjame pensar. Porque no quiero decir siempre las mismas. ¿Alguna entrevista que me haya defraudado? ¿Con quién me peleé? Con Eminem. ¿Te peleaste vos o se peleó con vos? no es un tipo muy conocido, pero me peleé y terminamos cortando, me terminó cortando Rob Flynn de Machine Head, sí, una banda metalera. Esto uh-huh. fue hace poco tiempo, un par de años. Nunca había hecho una nota con él. Machine Head es una banda de metal, arrancaron en los 90, es un grupo que me gusta mucho. Sí, lo creo. Pero del tipo... El tipo no me trató bien y terminé... No me acuerdo qué fue lo que le dije al final. Que no la estaba pasando bien con la entrevista y me cortó. Perdóname que no la escuché. ¿Le hiciste en persona esa? No, por teléfono. Por teléfono. Por teléfono. ¿Y al revés? O sea, que no tuviste tanta expectativa de esa entrevista y fue muy rica después. Esa es una buena pregunta. A ver, ¿con quién no esperaba nada y finalmente fue interesante? Ayúdame, si estuviste en un montón de mis entrevistas. Con no me pienso meter, negro, te la hace a vos la nota. Con Guas no. No esperabas nada y con resultó una buena persona. No esperaba nada y acá está. ¿Qué operador tuviste, negro? Entrevistas, déjame pensar. Mira, me acuerdo con Malmsteen, por ejemplo, el otro día estábamos comentando. No es que no tenía expectativas, pero el tipo lo precede la fama, el guitarrista Malmsteen. Mm-hmm, sí. Y me habían dicho que era muy mala onda. Incluso la persona que lo había traído a la Argentina me dijo que era muy mala onda. Sin embargo, vino al programa Tiempos Violentos en ese entonces y fuimos grandes amigos. ¿Te sorprendió Roberto Di Sandro también? No, pero es distinto. Roberto Di Sandro, ¿sabes quién es? No. Es el periodista de la Casa de Gobierno desde hace ya... 60 y pico de años. Mira. Desde la época de Perón. Mentira ahora. Y en lo personal, ¿qué viaje te gustó más? De todas las salidas que tuviste. El viaje me gustó. Las vacaciones del 98, yo no, me acuerdo. Me refiero, claro. De todos los viajes por trabajo que hice. Por trabajo, exacto. No tengo uno, pero hubo una época cuando empecé a viajar mucho, que es cuando empecé a trabajar con Mario. En ese entonces yo programaba mis viajes y era joven. Por lo tanto, me bancaba esos viajes. Iba de un lugar al otro y en 15 días o 10 días por ahí veía 5 conciertos. No sé, hubo un viaje en el que fui a 3 estados distintos y vi varios festivales, vi a Limp Bizkit, vi al Ozzfest, vi al Warped Tour, vi varios conciertos. Tengo buenos recuerdos de esas épocas. Bien, ahora una pregunta. Yo tengo una pregunta para vos. Sí. ¿Leíste el libro de Olmedo? Lo voy a comprar. Craso error. Es sinceridad. No me vas a quitar el lugar nunca, mi viejo. Es sinceridad eso. No cuento. ¿Eh? No. Acá me dicen con CC Top en cuál es. Lo que pasa es que esa era una nota de Mario. No considero que fuera una nota mía, pero no tuvieron buena predisposición los CC Top. De hecho, yo había hecho una con Billy Gibbons en Chile un día antes, 2 días antes, y había estado muy bien. Dígame. Sí, esto más bien es para todos. En cuanto a la tecnología, ¿cómo te cambió el modo de trabajar? Redes sociales, digo, YouTube. Debo decir que decidí ponerme o intentar ponerme al día con la tecnología este año. ¿Hace días? No tampoco, horas. Mejor dicho. Pero renegaba un poco de eso, creía que no era necesario. Sin embargo, ahora me doy cuenta que es imposible hoy en día hacer a un lado la tecnología o las redes sociales o lo que vos quieras. Si me cortan internet, me cortan las piernas. Ayer me quedé sin internet en casa, menos mal que me funcionó bien el 3G en el teléfono. Pero igual si no, te vas a la casa de Iván y listo, te presta la casa. ¿Qué problema tenés? No. Él tiene que venir y solucionar el problema de mi casa. Él le tiene que llevar la casa a lo de Gustavo. Para ustedes, ¿cuál es el pro y la contra de transmitir Votelix.com? O sea, de salir al aire. Porque supongo que hay cosas que se pierden, pero también hay cosas que se ganan al transmitir por... ¿Sabes que mucha gente nos ha dicho, supongo que ustedes también, ¿no? Esto de que la magia de la radio se pierde un poco de esta forma, ahora viéndonos en Votelix.com. Y no estoy de acuerdo. Creo que la radio cambió. A partir de Votelix la radio cambió. Y hoy la radio es así. Digo, para nosotros es así. Nos acostumbramos a que así sea. Y son mucho más los beneficios que las contras. Digo, está bien. Tal vez un poco la magia se perdió. No vayas a Votelix.com. Escuchá en el 103.1 si te interesa la magia. Vos tenés la posibilidad, Darío. Muy cierto. Volviendo un poco atrás, ¿a cuál es? En tu transición, cuando entraste, ¿a cuál es? Uh-huh. ¿Cuál fue el cambio cualitativo a nivel producción? ¿Dónde viste el cambio que dijiste, acá es esto es distinto? Estaba yo, papá, que lo recibí con los brazos abiertos. Todos se hacen cargo, Cody. De hecho, para mí trabajar en cuál es fue el cambio cualitativo. Digamos, yo no tenía mucha experiencia en la radio todavía. Y había trabajado en un espacio que básicamente dependía más de mí que de otra persona. Cuando voy a trabajar en cuál es, ese espacio depende más de los demás que de mí. Y ahí veo que se pueden hacer otras tantas cosas que para mí eran desconocidas, porque nadie me las había enseñado, no lo había visto. Por lo tanto, era difícil que pudiera conocerlas. Entonces, eso fue un poco lo que me hizo cambiar la perspectiva. Bien. ¿Volverías a la tele? con nosotros, negro. No, sí, si podés llevarme, con nosotros, llevarme. Lo devolverás a la tele, yo siento que nunca estuve en la tele. Paremos la olla. Claro, junto. Porque estuviste en Match Music. Estuve muy, muy poco tiempo, mis experiencias televisivas fueron todas muy cortas y... Es el momento, PBT. Si haría tele, no sé, depende, qué sé yo. Sí, un programa de música, digo, de ese tipo. Sí. No, vamos muertos con música, vamos liquidados en tele. Pongamos una mina sí, muda. Sí, está bueno lo que se puede hacer, sí, lo haría, ¿cómo que no? ¿Listo? No, la última. Con respecto al periodismo en general, es muy distinto el ambiente en la música, quiero decir, en el exterior que acá. Vos que viajaste, digo, consumiste un poco más de Estados Unidos o de Inglaterra. ¿Cómo se maneja el periodismo de rock? Es distinto, sí. La verdad es que no llegas a conocer tanto cómo funciona afuera, porque no es que yo formo parte como para interiorizarme. Claro, sí. De acuerdo a lo que veo, claro, es como distinto. Consumidor, quiero decir. Profesionalmente laburan de otra manera, mucho más organizada. Digo, las capacidades por ahí son las mismas, intelectuales. Pero de estructura no. Es muy distinto cómo trabajan. Está mucho más organizado, tienen otras herramientas, las cosas funcionan. Básicamente como en todos los ámbitos. Eso se nota. Y por parte del público también, pero ellos vienen acá y quedan fascinados con nuestra forma de ver las cosas, ¿sí? Esa estructura que acá se pierde, a ellos les resulta interesante, y nosotros en cambio cuando viajamos nos fascinamos con el orden y el progreso que tienen, que nosotros no. Básicamente es una cuestión de estructura, de herramientas. Arroyo. Te levanté la nota, negro. La verdad que sí. Ariel, muchas gracias, mi viejo. Lamento que hayas venido tantas veces. No, por favor, la verdad que es un gusto estar acá, con los chicos, Guasno, con Gallo. Igual tu objetivo es esta silla, esta en particular, no esa, no te conformás con el lugar de Guasno, que es la mía. Hay dos vacías, loco, que... Pará, que se incorporan. Yo entiendo que es primero, segundo, tercero, ¿no? Acá, cuarto acá. ¿Vos te querés sentarte ahí? Lo tenía que matar al Gallo, porque con la pregunta que me hizo. Quedamos así. Gustavo. Yo me aferro a mi silla, no me la sacan ni loco. La sinceridad, no leí tu libro, lo voy a leer. Voy a volver y me lo vas a firmar. Me parece muy bien, mi viejo. Te esperamos, acá estamos siempre. Y espero que no tengas que esperar tanto. Muy bien, muchas gracias a Martín. Sí, no hizo nada. Sí, sí, Martín fue el intermediario. Sin Martín esta nota no hubiera sido posible, mis viejos. Ariel, gracias, loco. Chao, sí, gracias. Suerte con tu trabajo. Vamos con música, esto es Just Stone, The High Road.

Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler, Black Sabbath. 6 de octubre, Estadio Único de La Plata. Entradas en venta en ticketek.com.ar o al 5237-7200. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Últimos tickets disponibles. 6 de octubre, Estadio Único La Plata, cerrado por Black Sabbath. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Fin de espacio publicitario. Estoy pagando el mío, listo. Caramelo, gracias, Guasno. Tengo que tomar la pastilla, dame el agua. Por el café que acabas de pagar, como corresponde. ¿Viste? El gracias mito. A... Sí, gracias, Guasno. Abusaron de vos, Guasno. ¿Cuándo van a pagar ustedes algo? Abusaron de vos, Guasno. Hoy fue el día del bullying, ¿eh? Te atendió Midland, te atienden esto. Quiero decir una cosa. Mira. Sí. Yo se opino, va. A ver si están ustedes de acuerdo. Sí. Que el lunes, el café de todos nosotros tiene que ser pagado por una única persona. ¿Qué es? La única que nunca ha pagado nada en todo este ciclo. En todo este ciclo. ¿Quién es? No, Mili no. Mili no, porque Mili no toma café. No, no. Alguien que toma café. Willis. ¿Willis estás tomando café? No, no, no está tomando café. ¿Tiene coleta? Pagué un montón de veces y estás llegando a mi camino. A ver. ¿Tiene coleta? Correcto. Ah, ahora sí. ¿Hombre o mujer? Hombre. Casi. Anteojos negros. Remera de Zeppelin. Barba. Dos hijos. El lunes asado. Martín Codini paga el café para todos. Taca, taca. Con esto de que están allá no, y son los pobrecitos. Yo quiero decir que varias veces yo he pagado y ustedes nunca se enteraron. Incomprobable, ¿sí? Señor. ¿Es así? Mili, incomprobable. Ha pasado. No, me acuerdo una vez, perdóname, me acuerdo una vez en Arenales. Hace un año y medio. Igual viste cómo es la estrategia. Che, pedimos café, decimos acá al aire, y después cae una bandeja con seis, y vos no decís, bueno, no puedo no pagar y discriminar más, sí, cobra todo. Willis, ¿es cierto que Martín paga? Si es cierto, yo me retracto. ¿Es cierto que Martín ha pagado a veces? Incomprobable. Uy, lo no. Tengo al lado y es a veces intimidante por su cabellera, pero no es el que más pagó. No es el que más pagó, es el que más pagó. A veces pasada, a veces paga. La semana pasada me pongo una tarta. Una tarta, mira el otro vigilante. Botón. Vos, bolsillo fácil. Le invité una tarta. Dejá, Iván. ¿Sabés que son dos maricones que se invitan una tarta? Gustavo, Gustavo dice que todo el tiempo pagás vos, dejá, yo te invito una tarta. No, Martín, yo no. Iván, yo te invito una tarta. Tuviste bien, la verdad, Iván te agradece, pero nosotros no tenemos nada que ver. ¿Qué gays que son? Invítame una tarta. El lunes paga Seba. Maricones. No, yo pago. Tenemos que definir el duelo de vedettes de hoy. Antes les digo que recuerden que Vortex sigue apoyando a Greenpeace para defender al Ártico de las petroleras. Y este próximo paso será una bicicleteada el domingo, este domingo, domingo 15. A las 14 horas salen de acá, de la puerta de la radio, en La Croce y Álvarez Thomas. Si todos aquellos que quieran unirse salen en bicicleta, el domingo a las 2 de la tarde de la puerta de la radio La Croce y Álvarez Thomas. Si quieren saber más, entren y súmense en pedaleaporelártico.org. pedaleaporelártico.org. Vamos con la última tanda de remeras, duelo de vedettes de oyentes. Tenemos una remera de Viticus y un compilado de Bruce Springsteen que mañana está tocando en Buenos Aires en Geva. El jefe regresa después de tanto tiempo. Tiene clásicos como Born to Run, Badlands, Bonnie in the USA, Dancing in the Dark, Streets of Philadelphia, The Ghost of Tom Joad. Gracias a la gente de Sony por este compilado de Bruce. 1973-2012 y una remera de Viticus. Ahí está el hijo de Carlos Delfino. Carlos III se llama. Carlos Delfino, jugador de básquet profesional, sí, de la selección argentina. Buena con remera. Una remerita de los 50 años de los Rolling Stones. No linda puedo, remerita, ¿eh? No puedo no votar a los Stones. ¿Dónde juega el padre, saben? Está jugando en la NBA, pero no me acuerdo del equipo. Bueno, NBA, lo que quiere decir es que tiene acceso a buen material. Sí, sí, se está agarrando un poquito izquierdo. La remera que tiene puesta. No, sí, señor. Porque siempre tienes los Stones. Ale con remera de Misfits. No, Rolling Stones. Está tocando las tetitas, linda remera. Es una remera negra con manos esqueléticas tocando tetitas. Tiene que tener tetita para que funcione la remera. Si fuera mujer, ganarás. Sí. Seguimos con Carlitos, entonces. Sí, Carlitos. La tapa de Humanizer de Black Sabbath. Linda, che. Me quedo con los Stones. ¿Cómo? Yo, Black Sabbath. ¿Sabbath? ¿Gallo? Stones. Seguimos con los Stones. Dale. Viene ahora YouTube. Stones. La de War, la tapa del disco War. Buena remera. Compite poco YouTube, ¿eh? Compite poco YouTube, es cierto. Es linda remerita esta, ¿eh? YouTube. Gallo. Rolling Stones. ¿Más no? Korn. Dale, vos decís. Stones. Stones, sí, los Stones. Entonces, viene ahora Kiss. A ver. Golazo de media cancha. Es la cara de Gene Simmons de Dynasty. Muy bueno. Un chorrito de sangre. Y mi hijo, voy con esta. Es infalible. Gene Simmons. Stones. Gallo, ¿más no? Voy con esta, voy con Simmons. No. Queda Simmons. Entonces, rolo con Incubus. Linda. Buena remera. Pero sigo es una especie de piraña, ¿no? No, no es una piraña. Es del fondo del pantano. Sí. Debe ser Vitalogy esta, me imagino, ¿no? ¿Por el verde? Sí, Kiss. Me pareció. Kiss. Ariel con remera de riff. Mira, foto con Michel Peyronel. Buena remera. Prendido fuego después de asolearse. Se parece a la que tengo yo, solo que todavía es negra. Remera de riff como el Monte Rushmore. Claro. Sí, con las caras de Papo, Rock, Pitico, Michel. Voy con riff. Riff. ¿Cuál era la otra? Kiss. Bueno, ya está riff. Igual seguimos con riff. Entonces, la renga para Matías. Una mancha negra, una mancha colorida en una remera negra. Es una especie de máscara. Sí. Pero voy con riff. Voy riff. Con riff. Sí, sí. Pantera viene ahora, Rodrigo. Panra. No me gusta. Al revés, que es en el espejo. Sí, debe ser el espejo. Muy confusa, no se ve bien qué es. Calaveras, ¿no? Como unas calaveras. Sí, una especie de ronda de calaveras. Riff. Riff. Viene ahora Guns N' Roses. ¿Este es el hijo de Vanina? ¿De nuestra Vanina? No. Muy grande y peludo para ser el hijo de Vanina. Me parece que no. Vanny, bueno, una tal Vanny. Con una remera de Guns N' Roses que de hecho es igual a la mía de Honky Tonk. Sí, gracias a la gente de Honky Tonk. Me trajo una remera exactamente igual a esa. Ayer, justo cuando yo no estaba, les agradezco muchísimo. Será usada la semana que viene. ¿Qué hay atrás tirado? ¿La media? ¿La media es? ¿Vos qué me sacaron? ¿Preservativo? No. No, parece ser una mesita de juego del niño. Hay un cuaderno pintado con acuarelas. Hay unos pantalones del niño, ¿no? ¿Qué son, mariposas, flores? Flores. Unas bermuditas de flores. Hay un número ahí abajo. Casi, sí. No es una nena, ¿eh? No traces un perfil. ¿Es nena? Para mí es una nena. Y con esos pantalones quiero creer. Por último tenemos Iron Maiden para Daniel. A ver. Buena, ¿eh? Buena, Armel. Linda, pero Maiden. Me casco loco. Dejémoslo descansar en paz. Igual, mira, se ve que colecciona autos de. De todo tipo. De colección, valga la redundancia. Este lo agarra Laura, le hace un perfil en 30 segundos, ¿sabes qué, no? Y a estos tres que están en pantalla. Ahí está el que va a pagar el café el lunes, que quiere decir algo. Antes de decidir la tercera ronda, tengo una invitada más, la Pochi, una amiga. Que. Con Stones. Que quiso participar con su remera de los Rollins. Si no ganamos con esta, no ganamos más, ¿eh? ¿Quién es el encargado de buscar fotos en internet de minitas? ¿Cómo pones putitas con remera rockera, algo así? No, me diría un metro sesenta. ¿De qué como internet? La Pochi, mi amiga. Ah, mandó, claro, perdón. Es de acá, del barrio. Vivo acá cerquita. Sí, es como tener a Cristiano Ronaldo y no ganar, bueno, fíjense. Se parece a la chica esta que cantaba las canciones con su guitarra que mostraste vos hace poco. Sí, qué bonita mujer. ¿Tenemos ya las tres, muchachas, para elegir? Sí, estos son los tres finalistas. Falta la última, la tercera Riff. Ronda, ¿quién quedó? Riff. Vamos, y la Pochi. La Pochi también. No llegamos, nos tenemos que ir, se termina la semana para nosotros, ya viene el grupo de la muerte. Mañana el Indio en Mendoza, el equipo Vortrex está ahí haciendo entrevistas, estén pendientes de la programación y de vortrex.com. Para mí gana Riff, no detenga su moto. Déjame de pensar. Fíjate. Esta está buena. Riff. La remera Primus. Si voy a pagar, el lunes quiero votar. Insólito como ganar Primus. Primus. No. Estoy con Backing the USSR, señor. Uy, Beatles. Tenemos un voto cada uno acá, ¿eh? ¿Vos? ¿Qué dijiste? Riff. ¿Vos, Gallo? Los Picles. Beatles, ganamos. Sí, señor. Vamos con Backing the USSR y listo. Sí, lo resolvemos fácil. Sí, con sí. Esa canción. Ganó el señor Caballo. Ganó el señor Caballo. Y es una máscara de verdad. Mandó una foto de la máscara sola. Así que es una máscara de verdad. Muy buena máscara, señor Caballo. Amigo. Hasta la semana que viene, el próximo duelo de vedettes de viernes. Nosotros nos tenemos que ir. Nos vamos con Backing the USSR de los Beatles. La remera ganadora de este nuevo duelo de vedettes. El señor Cara de Caballo se lleva la remera de Viticus. Y el disco de Bruce Springsteen. Sí, acá está. La remerita con el logo clásico de Viticus. Blanco sobre negro, Linda remera. Es linda, sí. Y el compilado con los hits de Bruce Springsteen, que mañana toca en Jeva. El domingo iba a tocar Bon Jovi con Nickelback en La Plata. Se pasó para el 26 de septiembre en Vélez. Menos nos mal. Vamos. ¿Sí? Hay noticias de fin de semana, ¿no? Supongo. Vamos a ver. Me parece que en principio no, pero... ¿Cómo no? ¿Cómo se va a hacer, Manuel? Ya está. Estás esperando. Y si fuera, qué sé yo, por Romina ya hubiera salido. Pero bueno, el médico dijo, no, aguantemos. Sáquelo, ya está. Si fuera yo, ¿qué crees que haga? Bueno, avisa, boludo. Sí, obvio, se van a enterar, se van a enterar. Nos vamos, Back in the USSR, Beatles. Too far to give up who we are. So let's